Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Interestelaris Rex. Ah, sí, Rex, hasta te mandaron dibujito, carnal. ¿Ya tenemos dibujo? ¿Ya hay nuevo dibujito? Tengo que verlo. Sí, al rato que lo veas, chécale. Ahorita lo checo. Sí, sí. ¿Y qué creen que esta semana, después de mucho tiempo de no tener invitados? Alguien se compadeció de nosotros y a ver, pobres babosos estos, vamos a darles chance. Vamos a darles un poquito de rating, ¿no? Es decir, que esta semana tenemos invitado, como ya por ahí lo anunciamos en la semana, al podcast de House of Ñe, con sus dos locutores, que nos acompaña aquí, Alfredo Villegas. ¿Qué tal, bandita que escucha el hermoso podcast de El Café Comiquero? Eso, ching. Con los estimados hermanos Rodríguez. Oye, sí, el autódromo. Mientras no tengamos el mismo destino. Ah, sí, sí, exacto, buen punto. No, pero gracias, mi estimado, pues con mucho gusto de estar aquí con ustedes. La verdad, desde hace cuánto tiempo, yo creo que ya literalmente años, sí, habíamos platicado la posibilidad de hacer un crossover entre podcast. Un entrecruce, como bien pusiste. Un entrecruce, pero no lo habíamos realizado. Ok, y también nos acompaña, vienes con refuerzos, de hecho, vienes con, claro, Emilio. Más que con refuerzos, viene con la segunda parte, el lado B de House of Ñe, el servidor de Cedro Rockefeller Villarregoso Ortuzas y los Monteros, mejor conocido como Emilio Rodríguez o Derobilus en internet. Pues nada, mucho gusto de estar aquí con el Café Comiquero. Yo me siento un poco raro porque normalmente pues nada más somos Alfredo y yo haciendo el podcast de House of Ñe, por un lado, y por otro porque normalmente no lo hacemos a esta hora, lo hacemos en altas horas de la madrugada. Entonces eso también es innovador en ese sentido. O sea que ustedes son más animal nocturno, ¿no? Completamente. Sí, es casi la maldición del traductor, que es que muchas veces durante el día hay tantas ocupaciones y distracciones, sí, y surgen cosas y entran llamadas, y a veces los únicos ratos donde te puedes concentrar cuando una traducción lo requiere, pues ya es a partir de las 10, 11. Sí, sí, también uno que es Godínez, pues también le pasa que para entrar a esto de las traducciones y artículos, igual en la noche no hay de otra, ¿no? Alfred y Emilio, a ver, platíquenos, House of Ñe. ¿Quiénes son House of Ñe? ¿De dónde salió? ¿Qué onda? Pues mira, House of Ñe nació de una conversación entre Emilio y yo, cuando notamos que el panorama del cómic de licencia en México se estaba poniendo interesante. Cuando se anunció que Kamite iba a lanzar The Walking Dead y Bruguera, que se lanzó, si no me falla la memoria, con Irredeemable. Sí, Irredeemable fue. Uh-huh. En paz descanse Bruguera, pero... Que en paz descanse Bruguera. Ya hay acta de función. Ya, exacto, ya es oficial, ya. Casi ya. Digo, yo sé que el paciente no se mueve, que está en coma de facto, pero ¿ya hay acta de función? Pues está como Cerati, yo creo, ¿eh? Me ganaste la analogía. Not funny, dude. Y ya tembló y no, ¿eh? O sea, Tuzun. No, Tuzun es otro, que ahorita vamos a hablar, pero bueno, sí. Sí, pues eso fue en 2012, cuando por esta chistosa coincidencia iniciaron Bruguera y Kamite. Y dijimos, oye, pues entonces ya son varias editoriales, además de Televisa, ya podemos hablar de un panorama de una industria editorial del cómic traducido. Exacto. Y entonces no hemos visto que nadie lo esté tratando con el rigor con que nosotros nos clavamos a veces en nuestras conversaciones. Entonces fue de ahí que nació la idea de hacer un blog dedicado específicamente a la traducción de cómic, porque es una forma especializada de traducción, como otras, como es la traducción médica o jurídica, uh-huh, o el subtitulaje. Y entonces fue de ahí que nació la idea. Y un tiempo después fue que ya decidimos lanzar el podcast. Pero sí pasó más de un año entre que inició el blog y que decidimos lanzar el podcast. House of Enya, por la letra más rara del alfabeto en español, yo creo, ¿no? Pues más que la más rara, sería la más distintiva y la más icónica de la lengua española. Uh-huh. Ni la X, ¿verdad? La X se usa en otros. Ajá, o sea, porque todo el demás alfabeto latino, pues se utiliza en otras lenguas. Pero la Ñ sí es patrimonio casi exclusivo del español. Creo que también el... Está en el nombre, español. Ajá, además. Sí. Por eso es tan quinta esencial de la lengua española. Aunque creo que también el catalán la usa, no estoy seguro. Probablemente, con una combinación creo que de GN o una cosa así, ¿no? Ajá. Pero el sonido ahí está. Sí. Y bueno, también en inglés hay un fonema muy parecido, que es la N y la Y, como en Kenyan. Como Nguyen o algo así. Como Dustin Nguyen. Sí. Sí. Como ese. Sí, si bien la pronunciación o el fonema no es patrimonio exclusivo del español, sí, como una grafía, una letra, que además está en el nombre de la lengua, sí es exclusivo del español, y entonces sí, por eso es tan icónica. Buscas cualquier imagen así en Google Images de español, y el imaginario siempre gira en torno a la ña. Sí. Ahora me imaginé como al estilo House of Fame, ustedes diciendo algo así como no more errors, ¿no? O no more typos, ¿no? Sí, dijimos no more. Sí. Y pues sí, a partir de la conversación que tuvimos, empezamos a trabajar la idea, hicimos un par de análisis preliminares que quedaron en borradores porque la verdad no nos habían quedado tan bien. Y pues empezamos al mismo tiempo, casi al mismo tiempo que salió el New 52 aquí en México, creo. Órale, ya son 5 años. Sí, algo así, porque sin duda fue las cosas que antes hicimos un análisis de Superman, sí. de New 52, de los viejos 52 ahora, de los sí. de los no nacidos, no renacidos más bien. Y por ahí hicimos también uno de Irredeemable, al que sí agarramos de piñata fue a Tierra 1 de Batman. Lo tuvimos que agarrar de piñata porque es el que escribió Jeff Jones, ¿no? Sí, es de Geoff Johns. No, y Gary Frank, creo. Ajá, el de Batman Tierra 1, publicado por Editorial Televisa. Digo, de ahí si entran a House of Enya y lo buscan, hasta así lo titulamos, La Batipiñata. Porque, ¿en serio? Porque de plano esa traducción, sí, no hay de otra más que darle de palos. Sí, está fatal. Pero sí, algo que siempre trato de recalcar y de señalar es que hablar seriamente de traducción no es nada más lo que hace Televisa Comic Fail, no es nada más hacer una lista de errores. Una lectura crítica de una traducción, un análisis de traducción, es también identificar sus aciertos, cómo está funcionando, cómo es que están logrando utilizar la lengua de llegada, en este caso el español, para lograr efectos, para que lo divertido, lo gracioso suene gracioso, lo enojado suene enojado, cómo se están tratando los nombres, las onomatopeyas, el lenguaje informal. Eso es parte de lo que hay que aprender a valorar para ser realmente un lector crítico de traducciones. Porque señalar typos y dónde falta una coma y dónde falta un acento, pues eso lo hace cualquiera. Sí, tiene un poquito más de chiste, ¿no? Pero pues muy bien. Pues, ¿qué les parece si platicamos algunas notas de esta semana? Y luego ya entramos con nuestro tema central. Me parece carnal, ¿tienes alguna nota de esta semana, mi hermanejo? Bueno, también traigo recomendación, pachona. Ah, muy bien. Esta era para la semana anterior, pero pues no llegó. ¿No llegó? Maldito Amazon. Amazon me falló. No, fuera de broma, ya te mandan así el mensaje al celular de no pudimos entregar tu paquete porque no encontramos tu dirección. Está bien. Es un cómic, no, es la gráfica cómic, que nació como, una vez más, no nace de webcómic, jala, la autora dice, pues aquí soy, hago mi Kickstarter para que me lo financien, y de repente llega una editorial acá estadounidense bien pachona de, oye, nos gustó tu cómic, te lo publicamos, pues va, ¿no? Se llama Bird Boy. Bird Boy. O sea, y uno dice, pues Bird Boy, ¿qué tiene de especial, como que de pachón? Pues digo, desde gráficamente está chistoso. La autora se llama, es Anne Sabla, bueno, no sé cómo se pronuncie. Sabla, Sabla. Sabla. Tú sabes. SZ. SZ. Y es una, o sea, es un mundo fantástico, en donde incluso los primeros páginas te van dando la mitología, ¿no? Así como que, ay, Dios. Es un mundo en el que nuestros protagonistas son pertenecientes a una tribu del río, que originalmente tienen su, haz de cuenta su dios guerrero, se llama Manivali. Okay. Incluso todos los nombres me suenan muy como samoanos. Mucha también de la iconografía tiene algo de samoano. Y pues o sea, si le estoy enseñando acá a mi hermano también las primeras páginas, samoano y maya y chistoso. O sea, la autora se ve que sí le estuvo cascando un poquito a la, pues, es como iconografías tribales, ¿no? Sí, o sea, chance tenga un título en antropología o algo, quién sabe. Por lo menos le estudió, ¿eh? Por lo menos le estudió. La máscara, ¿sabes qué? La máscara de este Bird Boy, ¿sabes a qué me recuerda? El tipo de tótems que se hacen, varias tribus de indígenas norteamericanos, y también justamente samoanos, tikis, hawaianos. Tienen mucho de eso, sobre todo estas personas de las tribus del río, todos tienen una indumentaria parecida. Se visten como con unas chaquetas más bien pesadas porque viven en el frío. En el frío fueron desplazados de su tierra. Su gran héroe de leyenda, Manivali, es que él peleó contra una media bestia. La media bestia se armó de un arma, de una espada y una campana para pelear contra la bestia y así lograr recuperar parte de su territorio. Sin embargo, nunca se adentró en el bosque. Ellos le temen al bosque, no es su territorio. Cuando se adentró en el bosque, Manivali jamás salió y se perdió su arma. El primer número se trata de cómo nuestro protagonista, Bird Boy, le se llama Manny, de hecho, se encuentra por pura casualidad la Jijarma, la espada de Manivali. ¡Wow! Y está muy padre. Y los yermos, por ejemplo, que usan las tribus del río, todos son de animales. Y precisamente Bird Boy tiene como un pajarito. Por eso. Es muy totémico, ¿no? Exactamente. Ellos tienen sus antagonistas, las tribus del bosque a quienes ellos temen. Los consideran que ellos favorecen la oscuridad, aparte porque viven en el bosque. O sea, siempre va a ser más oscuro que vivir en la planicie. Pues no les gusta. O sea, está raro, está bonito. El formato es tipo como los de Avatar, ¿no? Es más chiquito que un TP tradicional, ¿no? Y es exactamente la misma cantidad de páginas, 80 páginas, 86 páginas, algo así. Hasta ahorita va solo un volumen publicado, se acaba de publicar, salió apenas a finales de mayo, pero me llegó hasta ahorita, pero bueno. ¿Como un mes? No, mayo. ¿Un mes tardó, más o menos? ¿Mayo, ahorita? Ah, no, sí, mayo. Algo andas mal el día de hoy. Pero bueno, ya se anunció también un segundo volumen y la autora está trabajando en su página, o sea, para que puedan salir también, o sea, lo puedan seguir como webcomic en el volumen 3. Ah, está pegando mucho. Wow. Pues mira, la verdad se oye bastante interesante. El arte, como vimos, se ve muy muy bonito. Y creo que pues es una iniciativa interesante de Dark Horse el retomar esto del webcomic y llevarlo a print. Digo, ya varios lo están haciendo. ¿Ustedes cómo han visto esto del webcomic? ¿Les gusta leer webcomics? ¿Les gusta que llegue a print? ¿Cómo lo ven esta parte de la industria? Fíjate que yo la verdad es que he leído pocos webcomics. Así son pocos los que digo, esto me engancha y esto lo quiero seguir. Pero sí he hallado que definitivamente es el futuro del medio. Tanto por la libertad que le permite a los creadores de hacer lo que quieran sin ningún tipo de restricción de espacio, de tiempo, de periodicidad. Creo que sí es de las virtudes que ha permitido la web, esta democratización de la información. También está de alguna forma democratizando las artes. Como lo dijo Giovanni Arévalo cuando lanzó en 2005 la línea de cómics, que iba a democratizar el cómic. Esa fue su declaración. Ay, más o menos. Esa no la escuché. En serio, así fue su declaración, que iba a democratizar el cómic. El concepto democracia y Televisa no se mezcla. Sí. Bueno, pero de que Televisa hable de democracia y todos entendamos que, pues, de verdad no es, no nos es ajeno. Yo creo, yo sí he seguido varios webcomics y a mí me entusiasma la idea de que finalmente puedan llegar a ver imprenta, ¿no? De que finalmente salgan al público mayoritario. Porque, bueno, el acceso a los medios de información sigue siendo limitado. El hecho de que... Y también la experiencia de lectura varía, ¿no? El hecho de que lo puedas tener en la mano, pues te aporta una experiencia distinta que, pues, sigue siendo muy agradable para los que hemos crecido durante toda la vida. Es de los míos, carnal. Leyendo. Hola, de viejos. Mira, no estoy peleado con leer en digital. Valga la aclaración. No estoy peleado con leer en digital y me parece que de verdad, sí, si no te puedes comprar un cómic en papel, físico, en papel, pues tienes que leerlo en digital, no hay de otra. Pero vamos, definitivamente sí es una experiencia agradable, sigue siendo una experiencia muy chida. Y el hecho de que estén los webcomics agarrando este impulso, pues te está hablando de cómo está cambiando la industria, cómo está evolucionando. Ahora, no tiene por qué en un momento dado favorecerse uno u otro. Yo pienso que, por ejemplo, con esto, con Bird Boy, con el cómic este que hacía Bachan con... Power Nap, ¿no? Power Nap. Las crónicas de... Crónicas de Amaltea. Sí, de nuestro amigo Glenn. No tiene por qué estar peleado que exista en un formato y en otro. Y en un momento dado, pues, quién sabe, ¿no? A lo mejor llega Dark Horse y dice, me gusta tu trabajo, te las vamos a publicar. Creo que ya por ahí hay interés de llevar Power Nap a otros mercados, ¿eh? O sea, en Estados Unidos, pero ya con una editorial choncha. Entonces, pues eso estaría interesante. Sí, pues aquí otro ejemplo que tenemos bien a mano, y no sé si ustedes ya lo comentaron, creo que sí, Nimona, de Noel Stevenson, sí, que también hizo este salto del medio digital al medio impreso, que yo destacaría que... En la versión impresa de Nimona se hizo un trabajo de recoloreo. O sea, hace que el trabajo que originalmente fue pensado para web, sí pensaron de forma atinada que necesitaba cumplir con otro tipo de calidad y de estándar para la versión impresa. Sí. Y entonces fue por eso que hicieron ese trabajo de recoloreo y me parece muy acertado. Me parece que sí es una experiencia más disfrutable en papel que el original en webcómic. Okay. Y creo que hay otro detalle. O sea, en el caso de Nimona hay un recoloreo para papel, ¿no? Para que se adapte mejor al medio. Y el hecho es que no necesitas ser un artista completamente maestro de las artes digitales para sacar un cómic que llame la atención. La historia a veces pesa más. Digo, no quiero decirle nada a la señorita Noel Stephenson porque es una fregona, pero sí, de veras, el dibujo no es nada especial. O sea, no es nada así, pues es muy sencillo. Es muy sencillo, sencillito. Estoy pensando en el ejemplo concreto de One Punch Man. Ándale. El webcómic original, Juan, es como si lo hubieran escrito en su cuaderno Escribe. ¿Es en serio? Con pluma Bic. Bueno, y es que a veces también la simplicidad de los trazos y del dibujo es parte de la maestría de un artista. Como Trino. Nadie pensaría que Trino es un artista adecuado para ser el Miguel Ángel mexicano y que decore las paredes, creo que quiera, los murales del Congreso, ¿no? Las decoraría con motivos de marihuana, el desgraciado. ¿Sabes qué? Me corrijo. Trino debería hacer los murales del Congreso de la Unión. Bajo la influencia de un peyotazo. Asesino, asesino. Pero bueno, One Punch Man es una muestra de cómo haces un webcomic con trazo muy sencillo sin ser un artista completo ¿cómo decimos en inglés? Que no necesita ser Jim Lee, pues. O sea, exactamente. No necesitamos hacer hombres musculosos todo el tiempo. Pero al ser una historia tan divertida y tan alguien vio la virtud de eso, dijo, vamos a hacerlo un manga en serio. Y bueno, ya está la serie, que también es súper divertidísima. Que por eso se acaba de estrenar aquí en México. Hace poquito. No tiene mucho ayer, que salió el manga. Ayer salió, ¿verdad? Ayer acaba de salir la edición de Panini. Exactamente. Sí, ahí andaba nuestro amigo Flavio Pastor, el editor encargado. Andaba presentando en la Friki Plaza. Ah, súper bien. Sí, sí, sí. Buen lugar para presentar One Punch Man. Hay que saber a dónde el tubenio, a dónde llegarle, ¿eh? Sí, no, creo que ellos conocen muy bien ese mercado. Oigan, una pregunta de opinión. A mí me da la impresión de repente de que cuando sacan un webcómic, o sea, el autor que me digas, lo hacen sí con la idea de contar una historia, evidentemente generar después negocio, que llegue publicidad, etcétera. Pero me da la impresión también que de repente mucha gente espera que llegue a impreso y es como su graduación. Es como decir, ya llegué o ya estoy a otro nivel o no, o sea, ya, como que ya trascendí. Es, ¿creen que es necesario, que es importante necesariamente llegar a print? No, definitivamente no. Ahí está el caso, por ejemplo, de Kate Leth. Ella tiene su cómic, este Kate or Die, por el antiguo videojuego ese feo de Skate or Die, en donde ella varias veces, de hecho, incluso se lo han ofrecido. Oye, pues hacemos acá una antología, recopilamos volúmenes. No, qué flojera. No es lo suyo, o sea, no. Ella aparte pues, se dedica a escribir otras cosas, ¿no? Edward Scissorhands y este Bravest Waters, etcétera. Dice, mi cómic en realidad no. Porque ella tiene una visión de su cómic distinta. Ella lo hace por diversión. Sí, el punto que mencionas, Tocayo, tiene mucho que ver con esta noción de la consagración del papel y el alto prestigio de ser un autor publicado, que es una noción que, pues bueno, ya estaba de salida quizá, ¿no? No creo que tan de salida, pero sí podemos decir que ya está en camino. Ya tiene un antecedentes muy importantes, ¿no? La gran diferencia entre ser un autor anónimo y ser autor publicado. Por eso es que todas seguimos viendo el soporte impreso como de alguna forma esta graduación. Pero a mí me gustan mucho los ejemplos que vi en un documental muy bueno que le recomiendo a todo mundo, que se llama Stripped. Que incluso fue de estos raros trabajos en los que colaboró Bill Watterson. Él hizo la ilustración de la portada de ese documental. Y precisamente hacia la parte final entrevistan a artistas que todavía trabajan en periódicos impresos y gente de webcómic, donde precisamente la web ha abierto esta posibilidad de hacer nuevos modelos de negocios. Así como hay gente que lo que busca es que alguien alguna editorial les proponga el trato, hay otros que sobre su modelo de negocios es el merchandising. Sacan productos, tazas, playeras, lo que sea, de sus personajes, sin necesidad de sacar libros impresos. Entonces, como apuntábamos hace rato, más que una jerarquía de qué es más importante, el webcómic o el webcómic tradicional, más bien es como un ecosistema donde las diferentes formas de crear narrativa gráfica conviven. Y pues yo creo que más bien cada vez más público va a ir decantándose más por un medio o por otro. Lo que sí les puedo decir, por ejemplo, es que si quieren ver cómo de veras el asunto ese de, digamos, la graduación y la consagración, incluso para los editores que ya tienen tiempo en esto, como que ya les empieza a valer cacahuate. Me acuerdo mucho cuando vino Eli Pyle aquí a México. Estuvimos ahí en la conferencia con Eli Pyle y este... Ahí el que se linkaron ahí en la mole, ¿cómo se llama? No, Decemer. Es que se linkaron. Hazme el favor. O sea, le hicieron reverencia. Sí, sí, sí. Y este. We're not worthy. Algo así. Es en serio, tal cual. Yo lo vi. Ah, ok. Bueno, Eli Pyle había comentado, le hice una pregunta de, oye, pues ¿qué buscas de un autor, pues digamos entre comillas amateur de cómics, ¿no? Y ella simplemente contestó, pues que ya estás publicado y no necesitas publicar, y luego dijo, no necesitas estar publicado en algún otro cómic o haber sacado libros, con que estés en la web, o sea, que alguien más te esté leyendo, que alguien más te esté retroalimentando, que lo estés haciendo bien, pues con eso. Pero el chiste es que tengas tus ideas afuera. Si te las quedas, pues qué bonito para ti. Pero si quieres dedicarte a algo así, bueno, tienes que sacarlo de alguna u otra manera. La democratización de las ideas ayuda mucho en este sentido. O sea, tu comentario no, carnal, no olvídalo. No, es que espérate, es que mucha gente así lo ve. O sea, creo que estamos todavía en un mercado, sobre todo en México, en que esperas ver eso, esperas verlo en impreso, ¿no? Quizá porque todavía no estamos tan acostumbrados a leer en digital, sobre todo en español, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que Océano Travesía está trayendo todo este catálogo que ya está creciendo, como que no veo que en algún momento pensaran salir a web con algo así. O sea, su negocio es esos libros, ¿no? Como tal. Entonces, como que quizá no estamos tan acostumbrados a leer algo oficial o una traducción oficial en español, ¿no? En internet. Y es que sabes también que influye la barrera tecnológica y las competencias que necesita un autor para ser rentable, que nada más, digamos, viva de ofrecer sus materiales en forma digital. Tomemos el ejemplo de autores que se autopublican, autores que ya venden sus libros únicamente en formato digital a través de plataformas como Amazon, y la proyección que tienen autores que empezaron haciendo fanfiction, el ejemplo canónico 50 sombras de Grey, que vaya, será lo que sea esa obra, pero no podemos negar el enorme éxito e influencia que ha tenido, ¿no? en su público. Empezó como fanfiction de Twilight y algún editor ahí qué cosas para hacer fanfiction, ¿eh? Y hay algún editor hizo el hallazgo fabuloso, hallazgo para ellos, de decir, bueno, es que esto nada más quítale los personajes, cámbiale el nombre a los personajes y esto va a vender como pan caliente, ¿no? Y en cambio ya otros autores están buscando repetir ese éxito ya sin la necesidad de una editorial, de una plataforma impresa, sino nada más a través de libro digital. Pero sí necesitas más infraestructura y más conocimientos tecnológicos para que nada más a través de tu paywall, o sea, de que te compren a ti, es que tengan acceso al material. También está el asunto de la audiencia, porque bien o mal, aquí en México los internautas son muchos menos. O sea, a menos de que quisieras, o sea, si quieres lanzar un cómic o una historia, o la que quieras, enteramente web, aquí en México, pensado para el público enteramente mexicano, tienes un problema de mercado, hijo. ¿Por qué no hay tantos? Así de simple. Ahí sí ahí aplica la analogía de, pues agarra una red más grandecita, ¿no? O sea, tradúcelo al inglés o procura hacer historias más universales, qué sé yo. O sea, pero también es mucho asunto de quién te compra. Fíjate que yo creo que el problema no es tanto que haya pocos internautas, sino más bien cómo están utilizando el internet quienes tienen acceso a la web. Porque, por ejemplo, acabo de ver unas notas que ya Netflix le está quitando un segmento importante de mercado a Televisa y TV Azteca, que ya han registrado pérdidas millonarias, o sea, serias, en ratings y en venta de publicidad, en gran medida por Netflix. Digo, por algo es que Televisa está tratando de treparse al tren con su fabuloso servicio de Blim. ¿Quién quiere ver el Chavo del 8? Levante la mano, yo no. Lo cual pues te da un indicador de que sí hay gente consumiendo contenidos a través de internet. Pero ese tipo de contenido, video. Así es. Más bien, el detalle está en que seguimos siendo un país con relativamente pocos lectores. Y que la industria editorial de literatura, los materiales impresos de entretenimiento, como novela, poesía y cómic, sí todavía siguen siendo un mercado de nicho. Bueno, quizá no de nicho, pero todavía relativamente minoritario comparado con quienes consumen radio, quienes consumen televisión o cine. Que también ahí está un asunto de accesibilidad en cuestión del dispositivo. Porque, por ejemplo, ver Netflix no necesitas computadora. Necesitas una. Mucha gente nada más tiene la giga pantalla. Vámonos, directo. O si no tiene una pantalla inteligente, más inteligente que yo por lo menos, un Apple TV o algo así. Realmente no necesitas... Blu-ray. Es un Blu-ray. No necesitas ni siquiera tener el acceso a un teléfono o a una computadora, ¿no? Así que bueno, también tiene mucho que ver por ahí con el dispositivo. Es curioso. Así es. Estaría padre que, por ejemplo, ese tipo de dispositivos, un Blu-ray, una pantalla inteligente, tu Apple TV, etcétera, tuviera una aplicación especial así como oye, chico, ¿quieres leer cosas más o menos gratis? Pues aquí está tu lector para ese tipo de dispositivos. Estaría interesante. No sé si haya. Para Android creo que sí. No, ni idea, pero pues mucha gente que no, por ejemplo, no tiene una computadora, pero tiene una tablet, también puede acceder al servicio de Netflix. Y una tablet pues también te puede servir para leer contenidos. Entonces, híjole, quién sabe. Entonces digo, una tablet, y es que por ejemplo el iPad sí vino a revolucionar esa parte, porque tiene hasta casi el tamaño de una página, ¿no? Ideal sí. Para leer, la verdad, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, nada más necesitamos que el brillo sea pachón, porque hay tablets que nomás no. Las Lenovo, yo me voy a quejar de ellos, pero bueno. Sí. No, creo que de lo mejor es lo que hizo Amazon, con, ¿cómo se llama eso? Los Kindle, ¿no? Los Kindle. Que los Kindle, o sea, el que es en blanco y negro está ideal para leer, no te cansa la vista, pero para nada, ¿no? Sí. Pues la onda creo que sigue siendo que no somos necesariamente un país de grandes lectores. ¿Ah? Y las cosas que se leen, pues siguen siendo las revistas, las sensacionalistas, la nota roja, y se reproduce lo mismo en el ciberespacio, ¿no? O sea, jala más una página de memes que... El contenido que repite una y otra vez las páginas, pues es ese contenido, pues sí, memético, y usando como bases, templates, lo que la cultura televisiva ha dejado, ¿no? O sea, ¿cuántos memes no hay donde está Don Ramón o el Chavo del Ocho? O la maldita lisiada. Ah, sí, ¿no? O sea, creo que en la forma en la que el mexicano ha hecho memes se ve mucho de la cultura que ha consumido y que ahora está vomitando, digamos. Pues sí, es una consecuencia lógica, ¿no? O sea, tienes el medio para hacer cierto tipo de cosas y lo haces en base a tu background, ¿no? Lo que traías, que viste desde niño, no sé. Sí, creo que es a través de todo el mundo. O sea, yo lo veo paradigmático en México porque es la cultura que veo, la cultura basura que se consume, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, en Argentina, que tienen estos memes así de, oye, qué riquichillo, qué ricachano, que uno ni entiende qué onda con ellos. Yo no te entendí, pero bueno. No, bueno, y también un detalle relevante es qué tipo de contenido se leen acá en México. Es fácil hallar en internet la Encuesta Nacional de Lectura, que se publicó el año pasado, y entre los indicadores que revela es el tipo de lecturas que consumen los lectores, y el cómic sí está en el fondo de la tabla, ¿no? Es de lo que menos consume la gente. Sotanerísimo. Y el medio más leído siguen siendo periódicos y libros de prosa. Prosa, exactamente. Y habría que ver qué tipo de prosa, ¿no? O sea, y como que en qué temas, ¿no? Sí, que creo que en esta encuesta no lo divide por temas, pero bueno, digamos que entran en la misma categoría leer a Charles Dickens y al Whatever Tomorrow. ¡Ay! No, bueno. Pero están leyendo. Por cierto, van a ver Tortugas Ninja 2, pero en inglés, por favor, si le quieren ver. Véanla en inglés. Por cierto, recomendamos muchísimo que si tienen el tiempo y la curiosidad, le den una leída a la Encuesta Nacional Encuesta Nacional de Lectura realizada por el Conaculta. Esto se puede encontrar. ¿En dónde lo podemos encontrar? Pues con que lo googlen como Encuesta Nacional de Lectura 2015, así aparece. La dirección es https://observatorio.librosmexico.mx/files/encuesta-nacional-2015.pdf. Pueden googlearlo. San Google, sálvanos, muchas gracias. Es un documento en PDF de 205 páginas. Yo sé que suena mucho, pero trae muchas gráficas y... Está interesante. Se lo pueden leer de a poquito. Creo que es muy relevante para los que trabajamos en el medio y para la gente que está interesada en saber qué onda con la lectura, ¿no? Sí, para hablar con conocimiento de causa cuando dices, oye, es que nadie en México lee. Bueno, a lo mejor sí leemos, pero hay que ver qué leemos, pero ¿no? Qué chingados leemos. Exactamente. Oye, pues, digo, ya comentamos aquí una nota que salieron muchas cosas de parte de lo que trajo acá mi carnal. ¿Por qué no nos comparten ahora? También querían platicar algunas notas también ustedes, pues, que tenemos la semana. Mencionarlo lo evidente. Acaba de fallecer la noche de ayer Mohamed Ali, sí. El anteriormente conocido como Cassius Clay, a los 74 años de edad. Pues no sabemos bien de qué murió. ¿De qué falleció, Yo no supe. ¿No fue cáncer? Problemas respiratorios, okay. Pues ya, digo, de 74 años la verdad es que hay muy muy poco espacio como para decir que te moriste de algo, ¿no? Ya te moriste porque ya se te acabó la pila. Que hay que decirlo. Paul McCartney cumple 74 años este domingo, creo, ¿eh? Es muy cierto, aunque, bueno, Paul McCartney creo que nunca se ha subido a un ring. Pero ¿cuántas cosas no se metió ese hombre? No, bueno, sí, ok, va. Todo el Lucy in the Sky with Diamonds, ¿no? No lo troleen, que no ven que sufre ante la noción de que Paul McCartney le va a llegar su hora. De hecho, sí. Buena, sí, en no, 74, ¿no? Todo este año que ha sido, bueno, lo que llevamos el año que ha sido tremendo con toda la bola de noticias que nos han llegado de gente que ha fallecido, pues sí me causa angustia la pérdida de Paul McCartney. Digo, él ya hizo su contribución a la humanidad, va a ser recordado por los siglos de los siglos, amén. Pero pues como fan sí es como... ¡Arr! Como sí, verás, sí. Es muy beatlemaníaco. Sí, levemente. Y bueno, lo menciono nada más por treparme al tren, sino porque recordemos aquella vez que se trepó al ring contra nada más y nada menos que Superman. Y le ganó. Y le ganó. Es que en ese entonces Mohamed Ali no podía ser derrotado. Ni el gobierno estadounidense pudo con él, De hecho. Así que ni le digan. Sí, de hecho, cuéntanos, carnal. Ah, es que cuando fue la guerra de Vietnam, hubo muchas broncas ahí también con los asuntos raciales, por las panteras negras y demás. Uno de los mayores argumentos de la comunidad negra estadounidense es que estaban mandando en el drafteo a propósito a mucho negrito, a mucho negro pobre. O sea, todavía más específico, negro y pobre. Sí, porque si podías pagarlo, te sacaban del drafteo. Eso siempre ha sido, desde la guerra civil americana, 1800 y pico, Entonces, pues bueno, Cassius Clay, después Mohamed Ali, pues le entró también esa sensación de, oye, pues me están mandando por ser negro, no voy a la guerra de Vietnam. Y entonces el gobierno estadounidense dijo, pues te metemos a la cárcel, pues métanme. Total. Sí, no, y que estuvo en la cárcel y no fue a Vietnam y después salió y sigue siendo campeón del mundo. Sí, y de hecho objetó, las razones por las cuales dijo no pudo ir a Vietnam fue por religión. Tenía poco que se había convertido al Islam, y él decía que sus objeciones eran de conciencia, que no podía ir a la guerra porque su religión. Y le quitaron su licencia de boxeo, no lo dejaron pelear ya, creo que no sé si ya nunca más o por lo menos un tiempo en Estados Unidos. Tuvo que luchar varias veces en África, en combates pues que ya son legendarios, pero pues allá tenía que estar peleando. En fin, una figura que yo creo que si hablas del siglo XX no puedes dejar de mencionar a Mohamed Ali. Y me encanta que, digo, eran objeciones de conciencia, pero todos los grupos, por ejemplo, digo, Panteras Negras y demás, no, hombre, lo tomaron de ícono. Y él nunca lo negó, O sea, eso es algo que me encantó de, pues, sí, era de conciencia, pero si me tomaron estos como ejemplo, está bien. Así que, bueno, sí, es un ícono. Hay que reconocer cuando uno es pachón. Sí. Ese cómic, el de Superman contra Mohamed Ali, ¿se publicó en México? Creo que alguna vez me dijeron que se publicó Novaro. Y fue una de esas ediciones Treasury Edition, o sea, no sé cómo se llamaban los formatos, ves que había águila, avestruz y cóndor y no sé qué. El chiquitito era el colibrí. Colibrí el chiquitito. Como el del capulinita. Ajá. El cuadradito que el del tipo que media queda. Carta. Ajá, ese es el águila. Y el que era casi tamaño cómic que conocemos ahorita era el avestruz. El avestruz. Y había otro más, porque bueno, creo que sacaron uno todavía más grande tipo... ¿Te acuerdas Novedades? ¿Cómo publicaba sus cómics del Hombre Araña? ¿Cómo le podemos decir? ¿Pterodáctilo? Ándale, sí. Algo así. Águila Real. Águila Real. Águila Calva. Creo que por ahí algunas me dijeron que sí se llegó a publicar en México, pero por ejemplo, ese cómic dibujado por Neil Adams, por cierto, tenía muchos años que no se había reeditado, y fue hasta precisamente hace como 2 o 3 años que consiguieron los derechos para volverlo a publicar, porque había un tema ahí con o sea, DC Comics tenía obviamente el derecho de publicar el cómic, pero creo que Mohamed Ali o su estate, como le llaman allá, no estaban muy de acuerdo. Ya se llegó a una negociación y volvieron a publicarlo en un bonito hardcover, que sí lo llegué a ver por aquí nuevamente en print. Y pues tiene la particularidad de que efectivamente Mohamed Ali como tal pues, gana, o sea, le gana a Superman y eso, le pone una zarandeada que, bueno, o sea, sí. La única forma que podía zafar a Superman es diciendo, oye, tu mamá no se llamaba Marta o algo así. Que fíjense, ahí está como que la diferencia de qué tan bueno se hace en el deporte. Mohamed Ali le ganó a Superman. Charles Barkley tuvo que pelear contra Godzilla. Es verdad. Toma. ¿Y quién ganó? Creo que Godzilla. Es que es Godzilla. Es Godzilla. Sí. Vaya, pues sí, vaya. Se le recuerda, tristemente digo, qué lástima. Se nos van, cada vez nos quedan menos. Sí. Y pues este año no se acaba, que es lo malo, O sea. Sí. Vamos a la mitad. Si no, vamos a la mitad. Sí. Por pura edad, muchas personas ya pueden estar ahí en la rayita a punto de hacer su checkout. Fíjate que lo triste es que luego a veces ni siquiera eso, ¿no? O sea, que es gente relativamente joven, o sea, en sus 40, en sus 30, 50, y wow, o sea, se nos van muy rápido, ¿no? Bueno, depende cómo lo veas, porque también tomemos en cuenta que la expectativa de vida de más de 70 años es prácticamente un invento del siglo XX. O sea, Antes, hace dos siglos, la expectativa de vida rondaba los 40 años. Gracias a invenciones como las vacunas, la pasteurización. De esas vacunas que luego dicen que no te las pongas, ¿no? Anti-vaccines, pero bueno. Y miles de tratamientos que se han desarrollado durante el último siglo y medio, es que la expectativa de vida prácticamente se duplicó. Y es que ahorita ya le tiramos a morirnos de 70, 80 años. Nosotros que pues nacimos ya con todo eso, se nos hace como que, pues normal. Acuérdense que los antibióticos tienen nada más como 70 años de vida, Y cada vez menos efectivos, tengo entendido, ¿no? Pues sí, sí hay han habido problemas de sobreutilización innecesaria de antibióticos, lo cual provoca mutaciones en los microorganismos que hace que se vuelvan más resistentes. Por eso es que en algún momento la ley tuvo que cambiar en este país para que ya los antibióticos ya no fueran de venta libre. Por ahí tú me contaste, no sé si, o quién fue, de una historia donde se creó una superbacteria, ¿no? Que no resiste a antibióticos, es resistente, ¿no? Más bien es el nuevo cómic que va a estar, ¿cómo se llama? Editando Karen Berger en Image. Acerca del postapocalipsis antibiótico. Eso va a estar bueno. Léanlo para que les dé mello con gusto. ¿Cómo se llamaba? Rayos. No sé. Bueno. No, aquí lo traigo. Sí. Si no googleamos Karen Berger. Sí, vértigo, Image. Es que vértigo, es que todo el tiempo. Con todo este problema de la resistencia a los antibióticos, yo creo que en algún momento vamos a tener que empezar a hacer humanos transgénicos. Ya dentro del diseño de ADN, ¿no? Modificar el ADN para que seamos ya nacidos con esas resistencias, porque de otra forma esta especie se nos va a acabar. Faltaría mucho en todo caso, y faltaría mucho para desarrollar eso, pero podría ser el camino al que hubiera que decantarnos si de verdad hubiera estas superbacterias mutantes. Bueno, de que nuestra especie es transgénica ya está demostrada. De hecho, poseemos genes de nuestros parientes, bueno, que fueron los más cercanos en un momento, los neandertales. Ya está identificado que está en el código genético humano. Ah, el cómic se llama Surgeon X, Cirujano X, de Sarah Kinney y John Watkins. Búsquenlo para que les dé mello. Oye, por cierto, que ahorita que dijimos de humanos transgénicos y cosas transgénicas, ¿supiste de que casi creamos un dinosaurio? Dime que es en serio. Pues casi lo logran, pero no dejaron que avanzara el proyecto. ¿Te acuerdas de esa película donde sale David Bowie como Nikola Tesla? Sí. ¿Cómo se llama? The Prestige. Esa frase es conocida como Wolverine contra Batman. Wolverine contra Batman con trucos de magia. Se meten Alfred y Black Widow ahí, por cierto. Hay una frase que usa Nikola Tesla. No sé si de veras lo dijo él en la vida real o no, pero eso de que el alcance del ser humano excede a sus agallas es totalmente cierto. Dejen crear dinosaurios. Es que hicieron un embrión de pollo que lo modificaron transgénicamente, genéticamente, y lograron dotarle con un ADN residual de no sé qué lagartijo, y notaron que el embrión, como venía, iba a tener dientes, y parecía si le hicieron una proyección de cómo hubiera crecido hasta cierta edad antes de empollar, y hubiera salido como un raptor pollo chiquito. Ay, pero mira, si la gente sigue repitiendo mitos y tiene tanto pánico de los cultivos transgénicos, que desde hace 20 años está por demás demostrado, toda evidencia científica apunta a que son tan sanos, tan nutritivos y tan benéficos para su consumo como los cultivos tradicionales, y aún así mencionas transgénicos y la gente que, Monsanto, malignidad, el fin del mundo. Que por otro lado, no solo es eso, también son necesarios, nos morimos de hambre sin ellos, ¿eh? Bueno, de eso una cuenta. Cuenta de algo, chavos y nuestro público querido del Café Comiquero. Llevan aquí como tres buenos pitch para que saquen historias, o sea, gratis les estamos dando el tallereo, ¿qué onda? Justo denos una lana. Si no existen, que habría que buscar si no existen sobre esos temas, pues sí, ya tienen ahí algunos argumentos posibles para sus cómics distópicos. Yo quiero hacer una con los pollos dinosaurios y le voy a poner Dine Apocalypse. Sácalo a través de un cómic y después nos vamos al Kickstarter. Bueno, lo Chica que Apocalypse. Chica Apocalypse. ¿Qué estamos haciendo aquí? Que lo voy a contratar a Raúl Treviño porque él sabe dibujar pollos mutantes. O sea que sí. ¿Han leído Nómadas del Yermo? ¿No más del Yermo lo han leído? Ah, yo nada más leí el primer volumen. Léanlo, léanlo, es genial, genial. Hay que tener en cuenta de que sí es un humor más escatológico y de que hay canibalismo y cosas raras, pero está pacho. Con todo eso está pacho. Pues muy bien, pues yo creo que pues nos vamos a un... ya llevamos un ratito aquí platicando, yo creo que nos vamos a un corte musical. Y bueno, no sé si sabían ustedes, pero tenemos la tradición en el programa de que el invitado pone la canción. Así que, ¿qué canción escuchamos esta semana, mis queridísimos amigos de House of Eñe? Pues podría, para meternos un poquito en onda, yo creo que podríamos poner una rola de el soundtrack del Animatrix. Ok. Si recordarán ustedes el Animatrix, pues es esta serie de cortos que salieron en torno a toda la historia y el universo de Matrix. Uh-huh. Y de las hermanas Wachowski. Ah, sí, ahora las hermanas Wachowski, sí. Mejor que sus tres películas. Ah, sí, están mejor. Sí. Bueno, Matrix 1 es buena. Sí, sí, sí. Pero bueno, mejor que las otras dos. Sí. Y curiosamente es una rola que también aparece en el soundtrack de Snatch. De esta rola es de un grupo que se llama Overseer y se llama Super Moves. Está súper, súper loca, pero ahí les va. Super Moves aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Super Moves del soundtrack de Animatrix y soundtrack también de, me decías Emilio, de Snatch, ¿no? De Snatch y de Animatrix. ¿A qué le pusieron a Snatch? ¿Cómo? Cerdos y Diamantes, algo así, ¿no? Sí. ¿Cómo? Cerdos y Diamantes. Está buena la película, búsquenla. Ok. Sí, así le pusieron. Snatch, Cerdos y Diamantes. ¿Y cómo llegamos de Snatch a Cerdos y Diamantes? O sea, no tengo idea. Pero ya ves que los... siempre la gente olvida a la hora de quejarse de las traducciones de los títulos de películas. Es que no las hacen los traductores. Ah, no. Las hace el mercadólogo. Sí. Bueno, si me permiten el comentario, ya si no han visto Snatch, por favor véanla, ahí va el spoiler. Hay un cuate, un mafioso que descuartiza a sus enemigos y mantiene a una bola de cerdos hambrientos. Entonces, al momento que los mata, los descuartiza, los lleva a su granja de cerdos y los restos humanos se los da y los cerdos se tragan todo. Y de hecho, es muy gráfico, se llama Bricktop el personaje. Dice, cuídense de alguien que tenga una granja de cerdos. Como Bernal, ¿no? El de Hannibal, ¿no? Exactamente, justamente. Yo sé que a muchos de ustedes les gustan los puerquitos porque son adorables y se ven bonitos y de chiquitos están todos pachones. Pero esas cosas son omnívoras. Sí. Tengan cuidado. No, y dice que puede hacer desaparecer un cuerpo de 80 kilos como en 3 minutos. ¿Qué? O sea, una pira de cerdo. Sí. Dice, hence the expression, as greedy as a pig. Oh. No, soy fan de la película. Y el diamante es una... bueno, hay varios diamantes, pero me parece que hay una que es una piedrona, así, un joyón, que es justamente el centro de la discordia. Entonces le hubieran podido poner arrebatinga, pero pues hubieran otras gentes hubieran protestado. De ahí que le hubieran puesto cerdos y diamantes. Sí. Pero existe un muy buen comentario de que no, cuando salen esas traducciones de los nombres, no es el traductor. Que viene si ustedes de vieron Rock'n'Rolla, ¿no? si vieron Lock Stock and Two Smoking Barrels, sí. Es el mismo director. Okay. El soundtrack es buenísimo, es muy corta, sale Brad Pitt, hace un papelazo. Mira película, Ahorita que me acordé de nombres ridículos para películas. Hay una película ridícula con nombre ridículo. Ahí sale Val Kilmer. Con leones. ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. The Ghost and the Darkness. The Ghost and the Darkness. Y aquí en español le pusieron garras. Hombre. No, bueno. O Scott Pilgrim, ¿no? ¿Qué? Scott Pilgrim y... ¿Cómo? En inglés es Scott Pilgrim versus the World, ¿no? Sí. ¿Y aquí fue qué? No, acá creo que lo dejaron igual. Scott Pilgrim contra el mundo. No, creo que fue sí le cambiaron aquí. Scott Pilgrim contra los ex contra de la chica sex... de... Creo que eso fue en España, pero no sé si acá también le pusieron así, que era Scott Pilgrim contra los exes de mi novia. Los exes de la chica de mis sueños. Aquí le pusieron aquí en México, imagínate. No sé, creo que el nombre no les decía mucho Scott Pilgrim, pero... Y qué lástima que no fue un éxito en taquilla. Se me hace una película muy divertida. Es de culto, definitivamente. Y ahí sí, pues... Miren, sé que no le fue bien a la película, pero de repente cuando uno dice, mira, no es de culto y no le fue bien en taquilla, lo puedes exhibir después en el cine Tonalá y es un exitazo. Sí, de hecho, eso es lo que ha compensado un poco a la película, que sí tiene una base de fans muy devota y cada tanto tiempo la vuelven a exhibir, al menos en Estados Unidos y en Canadá, y le fue muy bien en ventas de copias físicas, de DVD y Blu-rays. A lo mejor aquí fue más bien un sleeper hit, ¿no? O sea, salió en el cine, no la pelaron mucho y más bien la gente que se ha ocupado de que era ya fan del cómic o que la vio y dijo, wow, más bien se encarga de decirle a sus amigos, mire, vamos a ver esta película y así es como se ha hecho de su base. Que por cierto, digo, antes de entrar al tema, ¿ya supieron el nuevo cómic de Brian Lee O'Malley? ¿No? Va por Image. Se llama Snot Girl, la chica moco. Y trata de una supermodelo que una vez más tiene su negocio a base de web. Es un de esas supermodelos de Instagram, fuera de broma, que a través de ahí hace su negocio toda su vida. Pero tiene un increíble problema: es súper alérgica. La única forma en la que ella realmente puede modelar es en ambientes muy controlados, o sea, es donde ella modela. Pero si sale a la calle, inmediatamente empieza a moquear y es su gran trauma. Dicen que el cómic apenas va a salir, dicen que está muy, muy divertido. Snot Girl. de Brian Lee O'Malley. Fíjate nada más. Oye, vi la portada, no sabía que era de él. Mira nada más. Por cierto que casualmente tenemos aquí al traductor de Scott Pilgrim para México, del cómic, no, de la película, evidentemente. Por cierto, Tocayo. Dígame. Cuando tradujiste el cómic, ¿metiste algo de la película? O sea, ¿términos que usaron la película porque la gente ya lo esperaba ver así? Pues de hecho sí me chuté la película 3 veces, en original, en subtitulada y en doblaje, para ver cómo se había percibido acá. Pero la verdad es que sí fueron muy pocos los elementos donde había una coincidencia total de un diálogo, una línea. La verdad es que sí, lo que informó realmente mi traducción fue el puro texto del cómic. Ok. Y por ejemplo, los chistes, uno de los chistes más famosos de la The L Word, ajá, la palabra con L y lesbians, ya no me acuerdo cómo lo resolvieron en la película, en subtitulaje y doblaje, pero recuerdo que fue así que no se tomaron mucha molestia, ¿no? O sea, digo, pasa. Yo la verdad es que sí me estuve quebrando la cabeza bastantes horas, porque es un chiste que aparece en el volumen 2 y en el volumen 4. Y entonces se hizo popular, o sea, se hizo, ¿sí?, popular entre la gente lo de I mean lesbians, ¿no? Sí, I mean lesbians with you. Y la solución que yo busqué, pues tenía que funcionar en esas dos partes. Y que bueno, nadie me ha dicho si le gustó o no le gustó. Yo espero que haya funcionado el tratamiento que le di. Pero fíjate, ya tenemos este Scott Pilgrim completito aquí en México. Muy bonita edición por parte de Kamite. Pasta dura y pasta suave. Exactamente. Y pues la otra vez dimos la noticia, que nos la compartieron aquí nuestros amigos de House of Ñ, de que un nuevo jugador entraba al medio, ¿no? Que era Océano Travesía. Y pues precisamente aquí Alfred nos vino a traer la primicia de los nuevos lanzamientos de Océano Travesía, más el que ya estaba. Nos faltaría aquí uno para tener el catálogo completo, ¿no, mi buen Tocayo? Que sería el de... A New Challenger Has Arrived, exactamente. Nos faltaría el primerito que lanzaron, que fue el de Calvin y Hobbes, ¿no? Ajá, de 10 años, 10th Anniversary. Sí, pues, a mí me sorprendió tanto como a ustedes cuando me enteré que Océano iba a empezar a publicar narrativa gráfica acá en México. Yo me enteré pues cuando me reclutaron, o sea, me llamaron a una reunión, ya me reuní con la editora encargada, pues ya habían visto mi trabajo. De Kamite, supongo. Ajá. Y entonces fue que ya me dijeron, pues vamos a publicar esto y el otro, y te queremos encargar dos de los que ya están aquí, que son Pop Tropica y Descender. Ok. Entonces, lo que es característico y notorio de la propuesta de Océano es que sale dentro del sello que se llama Océano Travesía, que es propiamente el catálogo de literatura infantil y juvenil. Uh-huh. Entonces, siguiendo un poco ese estigma del que muchas veces hemos platicado, que se asocia automáticamente el cómic con lo infantil y juvenil. Bueno, digamos que la propuesta de Océano va un poco por ese lado, pero bueno, yo creo que en este caso ya contribuye, ¿no?, a que se amplíe la oferta. Uh-huh. Y ya más bien somos nosotros los comunicadores los que insistimos en que, además de lo infantil y juvenil, pues también hay obra seria, culta y ambiciosa. Uh-huh. Sí, con una propuesta más arriesgada quizá, ¿no? Uh-huh. Esto de Pop Tropica, la verdad es que yo creo que para nadie quizá de los que estamos metidos en el medio, o analizando el medio o consumiendo el medio del cómic de licencia en México, creo que nadie lo esperaba y creo que muy pocos lo conocen. Uh-huh. ¿De qué va Pop Tropica? Pop Tropica nace como un sitio web, un sitio web de juegos infantiles. Okay. Así como a lo mejor conocen Club Penguin de Disney, y otras páginas que están diseñadas para que los padres puedan dejar a los niños jugando sin supervisión, porque es un entorno controlado y seguro. Bajo ese mismo modelo nace ya unos años esta página Pop Tropica. Y de los productos que han salido derivados del éxito del sitio web están una serie de libros infantiles. Y el primero de una historia de la aventura de tres niños, se titula Pop Tropica, el misterio del mapa. Lo protagonizan Mía, Jorge y Oliver. Pregunta, ¿el nombre de Jorge fue traducción solicitada? O no, se llama el personaje Jorge. Así se llama. Okay. Jorge. El nombre que sí modificó un poco es el del villano, que se llama en inglés Octavian. Nada más agregué la O, Octaviano. Ah, Octaviano. Octaviano. Sí. Okay. Para seguir la convención de cómo se hispanizan los nombres latinos. Pero de ahí en fuera los demás nombres quedaron como tal. Y trata de que van en un paseo en globo y este villano tiene un mapa, pues no sabemos si es mágico, parece que es mágico, y los transporta a una isla misteriosa. ¿Jumanji? Me suena algo como así. Algo así como Jumanji, ¿no? Y entonces pues los niños se la tienen que arreglar para regresar a su casa. Y este villano, todavía no sabemos bien sus intenciones, pero sí sabemos que no son nada nobles. Ok. Y entonces en esta isla encontramos cosas como pájaros dodo, vikingos. Una manada de pájaros dodos, ya vi. Wow. Y en volúmenes posteriores, este mapa los lleva a otros tiempos, zonas y territorios igualmente chistosos y misteriosos. Ok. Entonces sí es una apuesta claramente para los lectores más jóvenes. Que está bien, está perfecto. O sea, creo que hace falta también este tipo de producto, ¿no? Uh-huh. Sí, que es parte de lo que está, de la apuesta que está trayendo Océano Travesía. Digo, porque también editan muchas obras de prosa, y también orientadas al mismo segmento del público. Pero sí está muy padre, creo yo, el que hayan iniciado en narrativa gráfica con Calvin y Hobbes, seguido con Nimona, sí, que ustedes ya lo comentaron, esta celebrada obra de Noel Stevenson, y ahora pues con Poptrópica y Descender. Que de Poptrópica me gustaría nada más comentar que el autor es Jeff Kinney, que es autor del Diario de Greg, que es muy socorrido ese título aquí en México, muy popular, llamado en inglés Diary of a Wimpy Kid, me parece, ¿no? Exactamente, y muy popular en México, ¿eh? Yo he visto que lo venden en Sanborns. Sí. Y bueno, yo que doy clases a chavos entre 7 a 12 años, todos tienen el Diario de Greg, todos. Ok. De hecho, ¿te acuerdas de que Chris Jeruso por ahí dijo que iba a hacer su diario de G-Man? O sea que era más o menos en la misma tónica del Diario de Greg, pero quería hacer algo así con G-Man, ¿no? Entonces, hasta ahí llega la influencia, ¿no? Lo que estoy viendo justo ahorita es que si ustedes se meten a poptropica.com, si están en su teléfono, bueno, pueden descargar una aplicación. Y hay otras islas, entre ellas está Mystery of the Map, Misterio del Mapa. Que es el primer volumen aquí. Arabian Nights. Galactic Hot Dogs. Hot Dogs. Okay. Espaciales. Entre otras cosas, Sunberry Island. Algo así como los zombies de fruta, me imagino. Bueno, Sunberry, ok. Si ustedes se meten ahí, posiblemente se planteen la misma pregunta. ¿Estará Océano pensando en sacar más de este catálogo de Poptrópica y incluso diseñar un sitio para niños, una aplicación? Eso estaría interesante, o sea, que tuviera la versión en español hecha para México del sitio y acompañada de este producto estaría muy padre, ¿eh? Porque en ese entendido, lo que estaría logrando Océano es diversificar ese producto y ofrecer, además de un libro, algo que los niños pueden ampliar más. Porque es una realidad que los niños ahorita ya, muchos ya traen tablets a todos lados. Sí. Y entonces es algo que como negocio, pues creo que no es difícil imaginarse que va a ser una realidad. Y sin querer regresamos al punto que hablábamos en la primera parte, ¿no? Del webcomic, la penetración y a través de internet. Es un muy buen ejemplo esto, ¿eh? Sí. Yo que, bueno, ahí con Océano pues solo colaboro como traductor freelance y no tengo idea de qué tantos planes tengan. Sí les puedo anticipar que ya se está trabajando el segundo volumen, la continuación de esta misma historia. Pero además de este librito con estos tres niños, hay muchos otros libros dentro del catálogo de Poptrópica, que ahí sí no tengo idea si haya planes de traerlo. Supongo que depende completamente de las ventas, ¿no? Del, claro, el éxito que tenga, porque pues esta parte dentro del todo el catálogo de Océano Travesía sí es una apuesta nueva, ¿no? Que todavía tiene que probar su viabilidad en ventas para que sigan buscando licencias. Exactamente, o sea, sí, desde luego tiene mucho que ver con cómo se mueva, cómo se venda. Todavía no está a la venta, creo, ¿verdad? El de Poptrópica sí, ya lo encuentran en las típicas tiendas de los tecolotes. Uh-huh. Y debe estar en librerías. Péndulo, Gandhi, whatever. Sí, sí. En la sección de cómics, no, ¿verdad? En la sección de cómics de Sanborns, no. Sí. Que por cierto, ahí la labor periodística del Café Comiquero fue coadyuvante a que, bueno, yo me enteré, gracias a ustedes, que Nimona no estaba en la sección de cómics donde debe. Ya se lo informé a la editora y ella se lo informó al personal, al encargado de ventas. Entonces, esperemos que próximamente se corrija esa situación. Te puedo decir que ya se corrigió. Ya he visto varios Sanborns donde Nimona ya está al ladito de, en la parte de Walking Dead, y Lolo de Panini. Panini no, porque ellos tienen como su rack, ¿no? Tienen un spinner rack muy bonito. Pero del lado de donde está todo lo del catálogo de Kamite, pues también ya está el de Océano. Pues bueno, están tus dos hijos, amigo. Entonces, pues sí. Pues ahí está. Entonces ya ya cumpliste tu labor de periodista, informar a las personas que había que informar. Exactamente. Y pues bueno, aparte tenemos desde luego Descender, que todavía no está a la venta, creo, ¿verdad? O ya merito. Ya casi. O sea, acaba de salir esta semana de imprenta. Uh-huh. Entonces ahorita debe estar en pleno proceso de distribución. Yo imagino que es algo que debe tomar una semana, probablemente dos. Pero sí, yo creo que ya a partir de la próxima semana ya la gente puede irlo encontrando en los Sanborns y en las librerías. Que les presumo que nos compartió aquí la copia que le dieron aquí al buen Alfred. Aquí la estamos viendo en físico. Muy bonita la edición, déjame decirte, ¿no, carnal? Tiene muy buena hechura. Uh-huh. Así con pasta como si fuera de cubrepolvos. No es cubrepolvos, pero vaya, se desdobla y todo, acá pasión. Sí. El papel, buen gramaje. O sea, no es no es pulpa. Exacto. Está muy bonito, Está pegado y además está cosido el libro. Ah, ese es un buen dato. Si ustedes abren por ahí en alguna de las páginas, trae las costuras. Entonces, si ustedes invierten en comprar este libro, aquí hacen la promoción. Yo creo que es un volumen que les va a durar mucho tiempo y que yo creo que difícilmente se les va a deshojar, se les van a despegar las páginas. Lo cual, además del cómic per se, hace que valga mucho la pena adquirirlo. Porque, bueno, y yo creo que ya podemos empezar a hablar del cómic en sí, más allá de su soporte físico. Es genial, vale muchísimo la pena. Oh, sí. Carnal, me encanta cómo nos cuentas qué es Descender. Danos el overview de qué es Descender, carnal, porque es la onda del review. Es Mass Effect con Astro Boy y ahorita que voy más alentadito con Dune. Así que ahí está. Mass Effect, Astro Boy, Dune y algo de Mega Man también, ¿no? Supongo que tiene algo de Mega Man, tiene mucho de inteligencia artificial y etcétera, etcétera. O sea, de la película. Ajá. Y de la no es exactamente película, es el esfuerzo bipartidario entre Stanley Kubrick y lo que trató de hacer Spielberg también a su modo. Quedó chistoso. ¿Ustedes la vieron? ¿Vieron sí. Inteligencia Artificial? ¿Cómo la viste? A mí me gusta. Yo sé que a mucha gente le chocó cuando salió. Porque, bueno, el niño con ¿cómo se llama ese artista? Es Jake Lloyd, ¿no? El niño Jake Lloyd. No es el de Joel Osment. Ah, es así, sexto sentido. Sí, creo que es el nombre Hayley Joel Osment. Es el mismo del de... Sí. ¿Cómo se llama? Es el mismo de Veo Gente Muerta. Sí, ¿verdad? Bueno, a muchos les chocó su personaje porque, bueno, es este cyborg que es completamente dependiente de su mamá y cuando le quitan a su mamá, pues es el drama. Y esa parte a muchas personas les chocó, les decían, es que nadie puede ser tan apegado, tan... ¡Es un robot! Es un robot con mamitis. Pero... Pero creo que pues justamente es una de las partes que no... Que es esencial para comprender lo que el drama del robot, ¿no? El drama de esta inteligencia artificial que no sabe hacer otra cosa. El problema es el final. El final es problemático. Sí, reconozco que el final sí se jala de los pelos. Muy loco. Pero por otro lado, también está emparentado con... o por lo menos el tema está emparentado aquí. Que hay algo más allá de esa inteligencia artificial. Les voy a hacer aquí el spoiler. Si quieren ver esa película, adelántenlo unos 10 segunditos. Ahí les va. Al final hay aliens. Ese es el problema. Fíjate, bueno, ya entramos y lo siento y vamos a discutir el final porque, digo, aunque a mí no me gustó mucho en sí la película, la premisa me parece bien, creo que la ejecución no tanto, pero sí me parece consistente que precisamente el problema que tiene este cyborg con mamitis es que no tiene forma de configurar sus niveles de emotividad y de empatía. Pero sí me parece congruente al final que si nosotros, la humanidad, no desarrollamos un orden social que nos permita sobrevivir y colonizar el espacio, muy probablemente los vestigios que queden de nuestra especie sean soportes como las inteligencias artificiales. Sí creo que un organismo sintético tiene muchas más posibilidades de sobrevivir millones de años para que arqueólogos de otro lado del universo lo encuentren. Nuevo script patrocinado por el Café Comicero. Denos dinero. Y House of Peña. Sí, Steven Spielberg va a anunciar próximamente su edición revisada de AI. Con colaboración de aquí, de House of Peña y Café Comiquero. Vamos a estar peleando por años y años y años a que nos pongan nada más la mención y nuestros dedos van a decir, ya estamos felices. Sí. Y van a llegar unos aliens para ver cuando ya eso sucede en la película, ¿no? Yo no me acuerdo si la mamá del cyborg se llamaba Marta. Espero que no. Espero que no necesite volver a verla. Y hace rato estaba escuchando el soundtrack y está padre. Tiene obviamente la orquestación con clásica motivos tecnológicos. Sí. Pero bueno, regresando a Descender. Hablando de Descender. Back to Descender. Entonces, pienso que acá el compañero Niño Rata nos hable un poco más de qué va. Y es que la premisa de hecho es sencilla. O sea, empieza muy Mass Effect. Empieza como el final de Mass Effect. Llegan unos robots, unas inteligencias artificiales gigantes. Galactus o algo así, pero... Galactus es un pobre babosito. O sea, no, nada que ver. Sobre todo porque él es una fuerza de la naturaleza que solo quiere tragar. Estos ni siquiera sabemos qué son. Estos están más en el orden de magnitud de los Celestials. Exactamente. Y sobre todo porque también son tan enigmáticos que no tenemos ni jija idea. Son unos robots gigantes humanoides, pero con ellos gigantes, o sea, no son Massinger o algo así. Son a escala planetaria. Entonces, bueno, muy al estilo de Mass Effect, hay ya una como que consejo galáctico, Mass Effect, que tienen acá su sede central, como en Mass Effect, y de repente ahí llegan estas cosotas, como en Mass Effect 1. Y todos, en Mass Effect se llaman Reapers, ¿no? Aquí son Harvesters, allá son Reapers, y nos comentaba Alfredo Villegas que él les puso Segadores, que es un poquito más apegado a la terminología Reaper. Pero porque suena más padre. O sea, si le pones Harvester Cosechador, que es como que la traducción más apegada, suena medio extraño. Segadores suena acá maligno. Incluso fonéticamente Segador suena, que evoca el sonido de la guadaña cuando corta. Me gusta esa elección. Sí, suena maligno. Me gusta también. Sí, es que también ahí hay un asunto de correspondencia léxica y semántica, que aunque pareciera que la única forma o la forma más directa de traducir harvest es cosechar, sí se utilizan para diferentes cosas. O sea, porque la cosecha se refiere al proceso de cuando ya los cultivos ya están listos pues para su cosecha, para extraerlos, separarlos de la tierra, pero se refiere al proceso total, ¿no? De llevar la maquinaria, cortarlos, segarlos, guardarlos. Y en cambio, en inglés, harvest, además de referir a ese mismo proceso, también se puede utilizar de forma individual para la pura siega. O sea, el mero acto de cortar. Está un poco más compartamentalizado el concepto. Tiene los dos significados. Y es lo que muchas veces ocurre en muchas palabras entre el inglés y el español, que pareciera que son idénticas o que significan lo mismo, no necesariamente tiene las mismas limitantes semánticas. Que quién sabe que aquí si Jeff Lemire o Lemire, no sé, Jeff, nuestro cuate Jeff, quién sabe si aquí Jeff pues tomó una página de Mass Effect y dijo, ¿cómo le pongo para que no sea tan obvio? Pues Harvester, ¿no? Que mira, o sea, no es tan difícil porque Dicenda toma varios conceptos muy conocidos dentro de la ciencia ficción. Digo, el que lleguen así máquinas, que supongo que hay otras historias donde la hay. Estoy seguro que los escritores de BioWare, pues no ha de ser así completamente suyo el concepto. Estoy segurísimo. Pero también toma muchos muchas partes de Astro Boy, sobre todo por el que es el protagonista, que es el robot Tim. Team 21. Este robot es importante porque después del ataque de los Harvesters, que nada más llegan, atacan y se largan, quién sabe por qué, 10 años después, todo el Consejo Galáctico acá de Pachón y demás, el meollo del asunto se hace porque encuentran que esta serie de robots, los robots Team, que son robots de compañía, como en inteligencia artificial, exactamente, comparten la misma programación que los Harvesters. O sea, y ahí de, ¡ah, chis! Y entonces ahí se prende la típica campaña en cualquier historia de ciencia ficción. Mandas a tu capitana, a tu brawler y a un científico, porque tiene que haber científicos. Es como en South Park, cuando quisieron destruir a los hippies, haz de cuenta. tienen que enviarlos para ir a conseguir al robotito. El robotito también es el robotito Tim tiene dos amigos. Tienen a su Nikona. Su mascotita japonesa que solo dice unas cuantas palabras. Bandit, que es un robot perrito de compañía. Como Rush de Mega Man. y se encuentra, él vivía en una colonia minera. En la colonia minera, ¿qué te encuentras? Maquinaria de minas, se encuentra un robot trabajador, a un taladrador, Driller, que él es... Después del asunto de los Harvesters, como que también esa parte se me hace muy interesante, porque hubo algo así como una especie de revolución social en la Confederación Galáctica, porque entonces decían, oye, entonces llegaron robots a acá a fregarnos, hay que subir a todos los robots. Sí. Ah, bueno, estamos hablando de un universo en el cual los robots, los cyborgs y los humanos conviven, y los cyborgs son compañía, son ayudantes de los humanos. Y pues como pasa en... también en Matrix, por ejemplo, en Animatrix, algo sale mal y entonces los humanos se vuelcan contra los cyborgs, y pues los cyborgs no se quedan con los brazos cruzados, ¿no? Se defienden, y este caso del taladrador es uno de esos casos. Él era un trabajador, pero como tiene este cierto nivel de conciencia, dice, pues también sirvo para matar. Driller killer, no me gustan los humanos, no le gustan los humanos, perforar. Aquí me gustaría comentar un poquito que ¿cómo tradujiste Driller? Porque es diferente, ¿no? No es netamente taladrador, ¿no? Sí, el nombre que le puse para la versión hispánica... No importa el pequeño spoiler de cómo se... O sea, no. Digo, lo van a leer, espero, sí, ¿no? Pero, esperemos que lo lean. Okay. Digo, creo que, digo, yo no puedo evaluar objetivamente la traducción porque yo la hice. Pero ya la evaluaremos, la evaluarán los demás. Pero sí, la pura edición, como comentábamos, vale muchísimo la pena. O sea, creo que vale los 235 pesos que va a costar. Entonces, sobre Driller, yo estaba pensando, bueno, Driller es algo que taladro, que perfora. Entonces pensé posibilidades, taladro, perforadora, barrenadora. Y me decanté por el campo semántico del taladro. Entonces digo, taladro, taladrador. Además de que la extensión de taladrador sí me importaba un poco, lo sentí... ¿Por el globo de texto? Sí, lo sentí muy genérico. Y pensé, bueno, algo que le pudiera dar un poquito más de personalidad y hacer notorio el nombre. Y me fui por taladror, que para mí evoca un poco a nombres como de Transformers. Y me gustó porque está ahí muy transparente, muy evidente de dónde viene el nombre, taladro, vamos agregando una R. Y además por la forma en que ese personaje, Driller, tiene un habla torpe y de baja inteligencia y repetitiva, que dice a cada rato, Driller is a killer, Driller real killer. Entonces permite el juego de taladror, matador, taladror, muy matador. A ver si a los lectores mexicanos les agrada mi propuesta. Se oye padre, porque como dices tú, es un robotito, ya lo conocen. Bueno, robotito, ¡ja! Robotote, que, o sea, es Zangief, o sea, no es el más, no es el más listo, ¿no? Bill's character, ¿no? Sí, su capacidad comunicativa léxica es muy limitada porque su función no es necesariamente comunicar. y más bien es su función es taladrar. Yo me estaba imaginando un poco como Weyland Yutani presenta el nuevo cyborg taladrador. Weyland Yutani. Para sus operaciones fuera de tierra. Para sus operaciones clandestinas buscando aliens. Ándale. Pero bueno. Aparte se oye taladror, se me hace como, en inglés, digo, produciéndolo como si fuera en inglés, taladror, se oye como taladror. Como Devastator, Destructor, ¿no? Ándale. Yo pensé en enemigo de Mega Man X. También, de hecho. De hecho había un rinocerontito así, algo así en el Mega Man X3, pero bueno. Por cierto, también con ahorita que mencionaste a taladror, o driller, comparando la edición que trae Océano con la edición en inglés, algo que, y me gustó mucho, lo comentamos fuera del aire, me gustaría que lo retomáramos, que la tipografía, si algo, algún área de oportunidad le puedo encontrar a la edición, es un poco la tipografía, o sea, las letras, ¿no? Que en el caso de los diálogos de los humanos o incluso de Tim, ajá, se ven estándar. La más amplia, la que más utiliza. Sí, se está estándar y se ve bien, o sea, no te distrae mucho. Pero, por ejemplo, hay Taladror tiene una tipografía en la edición en inglés como muy especial, robótica, no tan garigoleada, muy entendible, pero que lo hace único. O sea, inmediatamente ves su diálogo y sabes que es él. Por ahí hay otros robots que aparecen que también tienen una tipografía única. Y en el caso de Taladror, pues se ve, creo que es como un Times New Roman o un Arial o no sé, o sea, un Impact muy, muy normal. O sea, no se ve mal, pero se ve, o sea, no tiene tanta personalidad. Y por ahí me comentaste un dato muy interesante, mi buen Alfred. Sí, fíjate que yo igual percibí esa diferencia en la sensación, en el sabor y la textura de la tipografía. Porque ciertamente es de los elementos que hacen Descender, que casi no hemos hablado de la obra en sí, uh-huh. De lo que la hace tan buena. Uh-huh. Creo que así como, por ejemplo, Sandman, sí. Independientemente del arte y de la historia y de lo bien escrita que está, una parte que lo hace ser Sandman es el trabajo tan destacado de tipografía de se me acaba de ir el Todd Klein. De Todd Klein. Y me parece que también Descender tiene un trabajo de rotulación fabuloso. Sí. Entonces, en la traslación de la rotulación de la versión original a la versión mexicana, me comentó la editora que solamente una fuente fue la que sí compraron como tal para utilizarla, que es la de los androides, los robots que aparecen en una secuencia de sueño. Uh-huh. Sí, suelen los androides con ovejas eléctricas. Bueno. Uh-huh. Sí. Y esa es una parte que es de los retos y dificultades que hay en la industria editorial de cómic de licencia. Cuando yo me enteré, a mí me causó mucha extrañeza, no sabía por qué, pero si tú compras una licencia para publicar un cómic acá en México o en cualquier otro país, no incluye las tipografías, no incluye las fuentes. Esas las tienes que comprar aparte. Y es una lana, ¿eh? Es una lana, o sea, entonces eso te incrementa tus costos de producción. Y entonces, pues los editores tienen que hacer todo un balance, ¿no? De costos de ingreso y posibles beneficios en ventas. Y entonces aquí la tipografía que sí fue necesaria de comprar fue la de estos androides, no taladror, sino otros. Y para los otros diálogos se utilizaron unas fuentes similares. A mí me parece que el trabajo de rotulación es bueno, pero definitivamente sí se siente diferente. Ay, y fíjate que yo tengo la impresión de que la tipografía es de las cosas en que los lectores mexicanos menos se fijan, pero tú excepto alguien como yo, pero bueno. Sí, pero me demuestras, ¿no? Que ando equivocado. O a lo mejor no sabes que nosotros somos muy fijados. Pues quién sabe, es que sabes que, bueno, sí, yo sí soy muy fijado, ¿verdad? Tú eres de los que cuando algo se les hace un saborcito extraño en algo de Neil Gaiman, bueno, se meten a buscar hasta que encuentran las cosas más oscuras del mundo. Sí te conté esa, de la parte de atrás de todos los hardcovers que está trayendo Televisa de Sandman, que le dieron a Neil Gaiman una medalla por un premio que no ganó. Creo que me la contaste una vez, pero... Porque lo que pasa es que en las traducciones, en el copy que viene atrás, o sea, todo el, digamos, la sinopsis, le ponen ahí que Neil Gaiman se ganó el premio de la medalla Blueberry por un libro que según ellos se llama El Cementerio Sin Lápidas. cuando el libro es The Graveyard Book. Uh-huh. Y El Cementerio sin Lápidas es un libro aparte. O sea, no, o sea, dijeras, bueno, a lo mejor fue la traducción que usaron de Graveyard Book en España. No, o sea, es un libro aparte. Entonces, realmente le dieron una medalla. Televisa le dio una medalla por una por un libro que no ganó la medalla. Entonces, sí, o sea, sí me clavo un poquito de repente. Y esas cositas de la tipografía, digo, me como que te empiezan a brincar, porque la verdad tiene muy poquito que leí la, bueno, le di una relectura a Descender, entonces como que tengo muy en la mente como que toda la experiencia, ¿no? Gráfica. Sí. Entonces, pero tienes razón, o sea, eso de que la fuente no va incluida, es verdad. Hace algunos años tuvimos aquí la visita de Richard Starkings, el creador de Elephant Man, escritor de Elephant Man, de Image Comics, y que además fue letrerista de proyectos legendarios como la balada de Halo Jones de Alan Moore, y tiene su propia empresa, creó su propia empresa de fuentes, que es Comicraft, unos primeros rotuladores en usar rotulación por computadora, y Comicraft es parte de su business. O sea, si tú quieres una fuente, la tienes que comprar. De hecho, creo que hace más trabajo ya de rotulación que de cómic en sí, o sea, de crear. Sí, claro, y de hecho sus clientes de Comicraft van desde Marvel, DC, de varios creadores de Image Comics, e incluso Homero Ríos. Saludos a Homero Ríos, de aquí, de Monterrey. Él ha comprado fuentes de Comicraft, y pues, o sea, las compran por la calidad que te dan, ¿no? Pero como dices, si tienes que gastar en eso y te va a incrementar tu costo, pues sí, se entiende que quizá no sea la opción más adecuada, ¿no? Y es que es un hecho que la rotulación, el lettering, es una parte esencial y fundamental del lenguaje del cómic y de cómo es que es un medio artístico. Es parte de su arsenal de cómo crear la personalidad, ¿no?, de los personajes. Te digo, para mí el ejemplo de Sandman se me hace canónico, ¿no? Que es tan distintivo, él habla de varios de los Endless y de otros personajes. Creo que es parte de lo que hace que Sandman sea la obra que es. Y Descender es otro caso de ello, de una rotulación muy destacada. ¿Ibas a comentar algo, Emilio? Pues añadiendo a la cuestión del problema que representa, bueno, sí, no me gusta llamarlo problema, pero ese es un problema. En cuanto al cómic de licencia en México, creo que ahí a lo mejor les está fallando algo en la cuestión de negociación de licencias. Y hay algo que no estamos comprendiendo del todo, de cómo se lleva a cabo el trabajo de un letrista, de un letterer. En los Estados Unidos, o en los cómics en donde se hace, ¿cómo funciona ese modelo? O sea, ellos crean la fuente, se la venden, el que hace el cómic le pide que diseñen una fuente específica, y entonces eso es, bueno, es bajo diseño, y entonces tienen que pagarlo, y entonces el creador del cómic no solo le paga el trabajo, sino que le paga el diseño específico. O sea, ¿cómo está funcionando eso para que, llegando acá a la licencia, al momento de negociarla, te digan, no, la fuente es aparte? Y entonces uno como editor dice, no, pues ahí le ponemos un Times New Roman más raro y vámonos. Sí, que por otro lado, también hay fuentes para cómic gratuitas, que sería cosa de explorar más bien dentro de esas opciones si uno es editor. En fin, es un problema del cual podemos abordar y abundar bastantito. Oh, sí. Sí, pues es un recurso, ¿no? Para fuentes, que, bueno, no es un recurso tal cual, pero que habla sobre las fuentes de cómic, ¿no? Sí, pues otro rotulista muy destacado, que igual ha trabajado para todas las editoriales, es Nate Piecos. Y él tiene su sitio web que se llama Blambot. Blambot. Blambot. Blambot. Lo pueden encontrar en su sitio web y lo pueden encontrar en Facebook. Y además de que es un rotulista muy, muy talentoso, es muy informativo. Comparte mucha información y recursos en su sitio web, donde precisamente comenta pues todo lo que ellos tienen que hacer, todo lo que es concerniente al espaciado, a la figura, los trazos de cada una de las letras, la altura, los serifs, las zapatillas de las letras, si es en colores negativos, si es en otros colores, vaya. Todo, clava lo, que, cañón, sí, todo lo que no se habían ustedes imaginado que conlleva el trabajo de hacer rotulación, ahí está descrito. Y abundando en lo que mencionaba Emilio, sí concuerdo con él que parte de este, de esta temática puede ser un problema de origen, de cómo los licenciantes, Image, Marvel, Dark Horse, quien sea, están negociando el acceso al, a las tipografías de sus cómics. Yo pensaría que, ok, claro, los rotulistas necesitan ganarse la vida. Claro. Por eso venden sus tipografías para cada diverso cliente, para cada diferente cliente. Pero en este caso, que es una edición secundaria y derivada de una obra que ya pagó esos derechos, yo pensaría que se debe, que se deben dar facilidades y que deben ser de los costos que absorba el licenciante original, en este caso Image. Puede ser, aunque también me pongo a pensar que quizá el editor original, Image Comics, quién sabe si haya comprado la fuente o rentado la fuente. Que en todo caso dices, oye, pues a lo mejor no te la puedo dar porque está rentada, ¿no? Sí, o sea, son licencias limitadas de uso. De hecho, eso también lo pueden ver en el sitio de Blambot, los esquemas de licencia que él maneja, son varios. Ok. El más caro es de que le encargues una tipografía, vaya, por encargo. Así. ¿Y ahí te la quedas tú? Ajá. O sea, tú hiciste un cómic, pagaste por un lettering, o sea, por una tipografía única, es tuya. Si alguien más la quiere usar... No se puede. O sea, pero tú la podrías subarrendar. Fíjate, creo que eso no. Que eso no creo. O sea, creo que el modelo más caro es ese que se acerca a una forma de copropiedad. Ok. O sea, la compras, encargas la creación de una tipografía para tu uso casi casi exclusivo. Uh-huh. Pero creo que no la puedes subarrendar, solamente utilizar para los materiales que tú quieras. La forma, digamos que el siguiente escalón, que es como el más común, es una compra de uso limitado, una especie de arrendamiento, que la puedes utilizar sin restricción para cierta cantidad de obras, cierta cantidad de páginas, cierta cantidad de usos, pero no es exclusiva para ti. La pueden uh-huh. utilizar otros que van a pagar la misma licencia. Exacto. Fíjate, Marta, me acordé, tiene que ver con lo de lettering también, en de como del proceso de creación o de la propiedad intelectual. De, por ejemplo, ¿te acuerdas de Spawn? ¿Te acuerdas el número 10? No, donde sale ¿sí? Ese, el Adbark sí, ya. Ese número aquí no se pudo publicar en México. Cuando la editorial Viz publicaba Spawn, publicó del 1 al 9, el 10 se lo brincaron, y el 10 aquí en México, la numeración del 10, lo llevaba a un número que escribió Frank Miller y lo dibujó Todd McFarlane. El 10 jamás se pudo publicar aquí porque era una copropiedad con Dave Sim. Entonces, aunque tú fíjate, Viz compra la licencia de Spawn en su momento, empieza a publicar Spawn, pero llega a ese punto en el que ese cómic trae un personaje que no es de McFarlane, y que no lo puede publicar. O sea, y Dave Sim dijo, yo te doy chance para esta edición. Es más, los TPs de Spawn no traían ese número, porque hasta ahí llegaba tu derecho, aunque sea tu personaje. Entonces yo creo que va un poco, está como que bien shady, ¿no? Esas negociaciones que tienes que hacer, ¿no? Y que de hecho es reflejo de cómo ha ido evolucionando la industria del cómic. Vaya, es tan fácil ahorita evocar casos donde se cometieron abusos por falta de claridad en los derechos de propiedad intelectual. Bob King. El abuso hacia Bill Finger, todas las propiedades, todas las creaciones de Jack Kirby que sus herederos han peleado, los creadores de Superman, Simon & Schuster, y docenas de creadores, ¿no? Que digamos tuvieron que sufrirlas para que los creadores actuales pues ya se sientan, vaya, cobijados, ¿no? O sea, de que y protegidos. Incluso algo tan reciente como la creación de Image Comics fue un salto más en esa dirección, que no sé si ya lo han comentado en el café, pero pues ya ven que el proyecto de este grupo de creadores que trabajaban en Marvel dijeron, no, queremos ser los dueños de nuestro trabajo. Muy en el espíritu de Jack Kirby, por cierto. Y fue de ahí de donde nació Image Comics, que ahora es la casa, lo que yo le llamaría la casa de las ideas, la casa de la creatividad. La nueva casa de las ideas. Así es, lo que en su momento... All new, all different House of Ideas. Sí, exacto. Es así. Sí, lo que en otro momento fue Vértigo, esta sede, este volcadero de la creatividad y las mejores ideas y las mejores obras del cómic, pues ahora, de hace unos años para acá, es Image quien está empujando la frontera de lo que se le puede pedir al cómic en términos de creatividad. Y pensar que Image, perdón que te interrumpa, sí. Pensar que Image Comics en algún momento fue precisamente todo lo contrario. O sea, era lo más cliché de lo cliché, ¿no? Sí. No, y va de la mano con esta defensa de derechos de propiedad intelectual. Entonces ahí creo que ahí más bien lo que falta es ir ajustando el modelo de negocios, ¿no? Sobre todo para mercados como el mexicano, que todavía están dependientes de ediciones licenciadas y derivadas de un original norteamericano. Y así es como llegamos de Taladro hasta las licencias y tratos de negocios, pasando por las letras, ¿no, carnal? Que ya que estamos, digo, ya que estamos ahora en el ambiente gráfico del cómic, hay que echarle porras a Dustin. Por el tipo de arte que utiliza para el cómic. Normalmente cuando uno piensa de, es una historia futurista, con inteligencia artificial, etcétera, la verdad, no sé cómo describirlo porque soy medio ignorante, pero uno sí se imagina cierto tipo de diseño, cierto tipo de arte, o sea, ¿cómo qué será? Algo que puedes encontrar en... ¿Como Transformers? Más o menos, supongo, o podría decirte también por el lado más bien, o sea, si quieres ser un poquito más sucio, digamos, por darle un adjetivo, podría decirte por el lado de Katsuhiro Otomo, ¿no? Así como que medio Akira el asunto, muy... Y este cuate dijo, al carajo con eso, vamos a hacer un tipo acuarela, con un trazo muy limpio, que incluso los fondos, hasta los fondos tienen mucho que ver. Por ejemplo, cuando uno... hay diferentes locaciones en el cómic, empezando como por los planetas acá de la Federación y demás, y los fondos siempre son muy claros, muy limpios, como que con edificios apenas delineados, o sea, todo muy cuadradito y bonito. Incluso sus naves de batalla, sus naves de guerra que se llegan a ver, tienen ese mismo diseño y dices, órale, qué padre, o sea, todo sigue como que el mismo tipo de ambiente gráfico. Cuando llegas por ejemplo a la parte de conocer a Team 21 y a la colonia minera, incluso el color de los fondos cambia, porque es como una luna, así que utiliza muchos más tonos, más azules, más oscuros, más apagados, para darte a entender también de que es un lugar abandonado. Después llegamos posteriormente a otro planeta acá, como no me acuerdo cómo se llamaba el planeta de los Harkonnen en Dune, pero hagan de cuentas lo mismo. Okay. Y utilizamos ya colores, como es un desierto, utilizamos colores más cálidos, utilizamos rojos, utilizamos arenas, cobres, para también darte a entender de que, hey, una vez más, el ambiente ya cambió y por lo tanto la historia va a ir por esos derroteros. Ese ambiente gráfico que diseñó Dustin, la verdad, no sé qué tanto, yo me imagino que sí tiene, que él, no sé si fue el completo responsable de ello, pero si lo fue, oye, mis respetos para este cuate. Sí, no, el trabajo de coloreo, los trazos son muy limpios, ¿no? No, porque las expresiones, la profundidad de los personajes, la dimensión que adquieren es a través del uso de su acuarela. Ahora, ¿sí es acuarela? O sea, ¿físicamente fue una acuarela o es una acuarela digital? Por lo menos tienen la sensación de acuarela. Se parece una acuarela, ¿eh? O sea, yo diría que sí. Pues sí parece, o sea, hasta parece como que tiene cartoncito, ¿no? Sin duda puede tener algún tipo de retoque digital. Probablemente. Que hay gente que lo hace, por ejemplo, Jock. Jock lo hace mucho, ilustrador, ¿verdad? El ilustrador de Witches. Uh-huh. Bueno, hace su arte normal, pero aparte hace el retoque digital que le provee al cómic de una sensación única, la verdad, ¿eh? Muy única, sí. Y en Witches es, digamos, necesario por el tipo de historia que está contando, ¿no? Esa estridencia de las criaturas que está ahí. Entonces, sin duda debe haber algún tipo de trabajo de retocado digital. Sí, a mí también la verdad me encantó el arte de Dustin, de nuestro cuate Dustin. Sobre todo porque chocó con mis expectativas de un cómic de ciencia ficción. Exacto. Que normalmente a la hora de pensar en ciencia ficción pensamos en trazos muy, muy limpios, muy angulares o redondos, pero contrario, opuesto a lo que se le suele llamar orgánico. O sea, puedes pensar muy 2000 AD o heavy metal, ¿no? Sí. O peor aún, la amenaza fantasma. Ok, sí, no, de eso no. Pero bueno, también existen cosas como Transmetropolitan, que también es futurista, ciencia ficción, pero tiene otra sensación completamente. Muy diferente. Sí, y aquí me parece que lo que explota muy bien los dos creadores es precisamente el close-up, el acercamiento a rostros, donde a pesar de que estamos hablando de una historia, de ustedes ya contaron una sinopsis, donde se está jugando el destino de diferentes razas en toda una galaxia, la historia es creo que muy intimista, sí, porque estamos viendo de cerca cómo se alegran, cómo se entristecen, cómo sufren y lo que les duele a cada uno de los personajes que son trascendentes para la historia. Entonces estamos viendo una gran, gran historia desde un punto focal muy cercano a la emotividad de cada uno de los personajes, sobre todo obviamente de Team 21. Entonces creo que este trabajo de acuarela logra una intimidad que hace tan disfrutable y a la vez tan sufrible la historia. Exactamente, y creo que lo dices muy bien, o sea, se te hace más íntimo, o sea, es cálido, o sea, creo que el dibujo es muy cálido, hasta incluso en las escenas más frías, pero lo sientes muy orgánico, ¿no? Curiosamente, ahorita que lo mencionaste, de que es muy cálido y muy orgánico, ¿sabes con qué personaje se ve mucho eso y a mí se me hace increíble? Con Taladrón. ¿Sí? Es que es un robot industrial. O sea, todo su diseño está basado en que sea funcional, no que sea bonito como Team 21. Y sin embargo, con los diálogos y con el tipo, porque obviamente su rostro no cambia, ¿no? Siempre es el mismo rostro como de Transformer, así, Optimus Prime, pero sin mover hocico. Sí. Pero solamente con el tipo de toma que se utiliza más los diálogos, con lo que le dan un énfasis a sus emociones. Eso sí está canijo, eso sí lo he visto, eso es algo que he visto muy poco. Ah, y un detalle importante que no puedo omitir sobre el trabajo de traducción es que lo realicé en conjunto con una traductora colombiana. Una colega de nombre Mercedes Gull. Saludos. Que de hecho ella es miembro de la Organización Mexicana de Traductores y de las principales organizadoras del Congreso San Jerónimo de Traducción e Interpretación, que se realiza dentro de la FIL de Guadalajara. Okay. Originalmente íbamos a hacer la traducción 50-50. Cada quien traducía una mitad y revisaba la parte del otro. Pero por cuestiones de tiempo, finalmente ya no trabajamos así. Y me encargué yo de la traducción y ella de la parte de corrección de estilo. Okay. Entonces, si Descender tiene éxito, se vende bien y Océano decide traer el segundo TPB, probablemente el esquema de trabajo sea inverso. Aunque el crédito de traducción se nos da a ambos. Ok, que esa es una... Me leíste la mente con la pregunta. O sea, este volumen ya, como te digo, ya lo tenemos aquí impreso, ya está por distribuirse. ¿Te han encargado ya el 2 o...? No. No, ok. No, sí depende de la respuesta del público. Ok. Pero pues, como todo negocio de una empresa editorial, las ventas mandan. Si tiene éxito, va a ser un hecho que a la editorial le va a interesar seguirlo publicando. Por cierto, hablando de Disney, ¿cuánto cuesta? Recordando que ya pude averiguar el precio, cuesta 235 pesos. 235 pesos, sí. Okay. Entonces el precio que de venta final al público. Que se me hace un excelente precio, sobre todo consideren cuánto cuesta un TPB en inglés. Andan en más de eso. El precio promedio son 220, 240 pesos. Que esté por ese rango de precios, excelente. Hay también un asunto que quería comentar acerca de que se venda o no, etcétera. Hay que considerar dos cosas muy importantes. Uno, es una historia reciente. Apenas van dos recopilaciones en Estados Unidos. Así es. Y la otra es que es un buen momento para traerlo porque esta cosa ya se le vendieron los derechos a Sony para hacer una serie de televisión. ¿A poco? Así que va a estar en boga de mucha gente. Cuando lo sacan en televisión, les auguro que va a ser un gran éxito. Porque tiene todos esos elementos comunes que mucha gente identifica, pero que ya conjuntados, y los junta de una manera novedosa, pero es el suficiente guiño para decir, mira, lo que está aquí te gusta, vente de este lado, ¿no? Y el que diga, o sea, en otra vez decía, oigan, ¿qué creen? De esa serie que está teniendo éxito, también tenemos los TPs. Es un buen asunto ahí puede pegar duro. Y una cosa de esta edición que yo insisto, la edición que saca Océano vale muchísimo la pena. Si ustedes hacen el cálculo, esta cosa trae 6 números compilados. Sí. De cada número sale alrededor de 39 pesos con el precio que está vendido, que realmente es lo que paga uno por un cómic Un poquito más de lo que paga por un cómic. Traducido, pero en inglés está mucho más barato. Pero viene cocido. Viene cocida la edición. Esa es una gran diferencia, ¿eh? Y trae un detalle exclusivo para la edición mexicana. Así que normalmente los TPBs tienen estas portadas falsas para separar un número del otro. Uh-huh. Y aquí en la portada falsa del capítulo 1 se utiliza la portada variante que ilustró el mismo Jeff Lemire para la obra. Ese detalle sí es exclusivo de la edición mexicana. ¿Ah, sí? Sí, normalmente los TPBs que traen las portadas variantes las traen en una galería al final. Sí. Pero no todos lo traen, como ustedes saben. Y aquí, bueno, sí se aprovechó este arte bellísimo que hizo el escritor para ilustrar la falsa portada del capítulo 1. Padrísimo. Aparte tiene solapas, ¿no? O sea, no es como si tuviera cubrepolo, pero tiene la solapa. Ves la biografía de Jeff y de Dustin, ¿no? Sí, en cada... que es un detalle que no se ve continuamente en este tipo de libros. De es correcto. Uh-huh. Además viene la portada, viene en... ¿cómo llaman? En mate y... Tiene este vinil, ¿no? Tiene como el sublimado. Ándale, sublimado. Sí, o sea, tiene esta como... Barniz a registro, es el término técnico. ¿Cómo? Barniz a registro. ¿Qué es esto que si lo tocas? O sea, mira, la parte mate y se siente diferente. Que es que pues le da mucha vista. Está, claro. Está muy padre. Pero más allá de la edición, del contenido que está exclusivo, hay un muy buen trabajo detrás de traducción que hace que realmente ustedes puedan gastar con mucha confianza sus pesitos, ¿no? Sus preciosos pesitos. Duramente ganados pesos. Y bueno, además es una historia que, independientemente de que ya esté el trato para hacerlo serie y demás, está muy padre. O sea, si les gusta la ciencia ficción, es un... A huevo tienen que leerlo. Es un must, definitivamente. Y si no les gusta, de todas formas, a pesar de que está ubicado en el futuro, a pesar de que está ubicado en este universo en donde... hay una rebelión de androides donde hubo una especie de cataclismo traído por los harvesters, los segadores. La historia es sobre un niño que está buscando a su familia, que está buscando a su pertenencia, muy en la tónica de inteligencia artificial. Exactamente. Pero sin esa mamitis tan pesada que tiene el niño. Sí, es un asunto del screenwriter y el director, pero bueno. Otra cosa que quiero comentar acerca de la historia del cómic, hay un... porque por ahí mi hermano lo mencionó y se me había ido el comentario acerca de si los robots soñaban con ovejas eléctricas. También se da mucho ese asunto, y ahorita muy en boga también por lo que viene de Costin de Shell, acerca del fantasma en la máquina. Hay un gran misterio en la historia, que todavía no se resuelve hasta donde yo sé, que es acerca de, en algún momento, Team 21, es, por diferentes cuestiones del guión que no quiero spoilearles, pues pasa inconsciente un ratito, y tiene un sueño. ¿Sueño? Y esa es la parte, incluso yo que ahorita ya estoy sintiendo cómo Asimov está tratando de salir de su tumba para venirnos a decir de cosas, porque dice, porque es el fantasma en la máquina, los esos pequeños códigos de programación que nadie espera que haga una inteligencia, bueno, unos asuntos artificiales, otros virtual, que puedan tener, o sea, un robot puede soñar, y si sueña, que es para él, ¿qué significa? Porque es una conciencia muy diferente a la nuestra, que tiene las mismas capacidades, pero su forma de ser, ¿cómo decirlo? Sí. Su psique física es muy distinta. Y ese asunto también que te maneja ese misterio de... Porque hay muchos misterios, ¿no? De qué onda con los segadores. Porque este robotito, o sea, sí, es importante porque tiene el mismo código de programación que ellos. Pero ¿por qué es importante para todo el mundo? ¿Y por qué la cosa esta está soñando? Y una vez que llegan a esa parte, ¿por qué sueña lo que sueña? ¡Órale, pues! O sea, son esos puntos de... Claro, es una historia de ciencia ficción, pero toda historia, ciencia ficción, fantasía, de lo que quieran, tiene que tener ese sentir humano, esa forma de acercarte a ellos. Y esta parte es muy, se me hace muy, uno de los puntos más importantes de la trama, porque es lo que hace que sientas que de verdad este robotito Tim, pues sí es un robot, pero es un ser humano, es una persona no humana. Es por eso que es más muy importante. Justamente. Muy padre. Sobre esa misma línea es lo que Un traductor el que acabo de escuchar menciona lo universal de las historias cuando tienen esos elementos que pueden hacer que empatices y sientas afecto, te vincules con los personajes. Este comentario salió a colación en una presentación de la semana pasada que el Círculo de Traductores organizamos con Shadi Ruana, el traductor palestino que tradujo al árabe Las Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco. Okay. Entonces uno se pregunta, una pregunta es, bueno, ¿qué es lo que tiene esta novela de Pacheco a decirle a los lectores palestinos si son niños de la época del alemanismo y en un México, ¿no? Pero precisamente de lo que a él le pareció que era buena idea, de lo que nutría la obra, es esa cualidad universal, de que siempre están esos elementos que trascienden fronteras, trascienden culturas, lenguas y época. Y creo que también esa cualidad universal la hallamos aquí en Descender, sí. De cuando estamos perdidos ante un mundo y esa necesidad de buscar esa pertenencia. ¿A dónde pertenecemos? ¿Quién soy? Sobre todo pues cuando hay pues elementos de persecución, de odio, de genocidio, que pues siguen estando tan presentes en tantas culturas, ¿no? En tantos escenarios tan lamentables. Yo creo que es un tema de mucha relevancia hoy más que antes, o sea, siempre lo ha sido, pero en lo que a mí me ha tocado de vida, a mis escasos añitos, yo creo que en este momento se me hace uno de los temas más relevantes que pueda haber. Es un mundo, me encanta que es un mundo futurista, muy abierto y demás, pero con enormes prejuicios hacia los robots. Hay mundos enteros donde no solo no los quieren, los utilizan en entretenimiento estilo gladiadores, muy a la onda de inteligencia artificial, y de que incluso si eres un ser orgánico que en algún momento simpatizó con los robots, también te ven mal. O sea, también todo ese asunto se me hace muy padre que lo metan, sí, en nuestra ciencia ficción, pero de una manera tan tan universal, que te puedes relacionar tan fácil con ella, porque todos en algún momento u otro nos ha tocado vivir algo parecido. ¿Qué es la magia de las historias? Yo creo que Jeff lo ha hecho muy bien a lo largo de su carrera. Sweet Tooth, por ejemplo, es otra obra de Jeff Lemire también muy muy buena, que trata mucho ese tema de buscar quién eres, ¿no? Y aquí lo volvemos a ver. Y creo que es lo que hace que resuene mucho en muchos lados, aunque, y quizás también su fortaleza, te lo cuenta porque está en un mundo que no es el tuyo, en un tiempo que no es el tuyo, y de alguna manera estás como que a salvo, pero puedes ver el tema bien presentado y bien reflejado, sí. ¿No? En tu propia vida. Justamente ese distanciamiento de contar una historia en un contexto que parece ajeno, es lo que hace que a veces los mensajes sean, no se sientan como prevaricaciones, ni como discursos, hace que se sientan la esencia de las historias humanas, de las tragedias que pasan, ¿no? El caso creo que paradigmático de cómo funciona muy bien es Maus. Claro. ¿No? Cómo se trata un tema tan duro como el Holocausto a través del distanciamiento por el tipo de arte de Spiegelman. Sí. Y hablando de arte, ibas a comentar un dato interesantísimo y muy importante sobre el trabajo de Dostin. Sí, que precisamente ahorita es de los nominados al premio Eisner como mejor ilustrador artista multimedia, precisamente por su trabajo en Descender. Nosotros, y para los que nos están diciendo de que le damos mucha relevancia a los Eisner, sabemos que son premios, sabemos que es subjetivo y demás, pero hey, es un buen parámetro para saber quién está haciendo bien las cosas. Y eso es uno muy bueno. Por cierto, artista multimedia, pintor y artista multimedia, lo que te dice que en realidad sí es acuarela, pero hecha a través de manera digital, creo. Bueno, multimedia puede referirse a que utiliza técnicas mixtas, ¿no? O sea, no necesariamente. No es digital, así, porque si hay uno que es digital, creo, sí, ¿no? Sí, hay una categoría. Perdón, me confundí ahí, perdón. Multimedia puede ser como Dave McKean, ¿no? Que usa fotomontaje, pintura, dibujo y whatever, lo que se encuentre. Un collage. Collage. Un collage de técnicas. Sí, pues sí, los Eisner son finalmente un parámetro, ¿no? Y creo que por lo menos no están tan llenos de controversia tan llenos de controversia como por como el de Angulen, Oscars, ¿no? Como los Hugh Awards y todo demás, que no solo es un, que es un, este es un panel de especialistas de la gente que está activa en el medio. Hay otros que utilizan incluso a fans, y uno es donde dice, ah, ok, supongo. Entonces, bueno, o sea, se puede tomar como parámetro, ustedes pueden saber, pueden decidir si sí vale la pena, si no vale la pena, pero finalmente pues es un trabajo que está reconociéndose, y si ustedes tienen la oportunidad de echarle un ojo, de verdad es destacado, ¿verdad? Pueden entender por qué alguien podría estar nominado a un premio de la industria. Exactamente. Pues mire, pues ya, mira, estamos súper a gusto, pero fíjate, ya casi dos horitas nos echamos. Yo creo que es buen momento de cerrar el podcast y yo pues creo, lo sí, que adelante. He visto que todos les preguntan es finalmente, ¿lo recomiendan o no lo recomiendan? Thumbs up. Ah, no, sí, por supuesto. Una vez más, si les gusta, para los más veteranones, si les gusta Astro Boy, les va a gustar este. No tan veteranones, les gustó Inteligencia Artificial, pero les dejó con ganas de algo más, les va a gustar este. Si les gusta Mass Effect. Les gusta, a todos los que son menos veteranones les gustó Mass Effect, aquí hay de eso. Así que no hay problema. Hay para todos. Hay para todos. Sí. Sí, creo que sí es una obra que merece llamarse para todas las edades. O sea, es apto para lectores jóvenes, lectores adolescentes, lectores ya... en su temprana adultez. Y sí, sí es algo que yo creo que a cualquier lector ya de edad que disfrute una buena historia de ciencia ficción, Descender le va a complacer. Que yo creo que por eso está bajo el sello de Océano Travesía, ¿no? Porque como me comentabas que el sello va de lectura infantil y juvenil. Uh-huh. O sea, esto es más quizá juvenil, uh-huh, pero no se queda nada más en el discurso de ser algo pues sencillo. O sea, hay muchas cosas que puede sacarle jugo, ¿no? A la obra de Descender. Sí, claro, digo, recordemos que una de las obras más celebradas, Calvin y Hobbes, pues también tiene cosas muy disfrutables, tanto si lo lees a tus 6 años como a tus 35 y 60 años. Oh, sí, totalmente. Casi para terminar, mi buen Alfred, ¿dónde lo podemos encontrar? El tomo de Descender, digo, sabemos que está en librerías y en Sanborns. No sé, digo, no eres spokesperson de Travesía, pero ¿piensan llegar en algún momento o crees que en algún momento llegue a puestos de revistas? Pues mira, que yo sepa, hasta donde yo sé, no. Ok. No sé si haya planes de integrar eso. Supongo que pues ahorita ya en esta época en que las empresas ya se acostumbraron a recibir tanta realimentación del público, supongo que si suficiente gente se manifiesta de que, oye, me pueden facilitar que los títulos de Océano Travesía lleguen con mi voceador, se puede hacer, o sea, todo se puede hacer. Uh-huh. Pero pues yo creo que sí, acertadamente cada vez más las empresas toman decisiones basadas en lo que la gente pide. Claro, su cliente, su consumidor. Y por lo pronto se puede encontrar también en línea, ¿no? O sea, creo que también tiene venta al público a través de su página. Ahí sí no sé la creo verdad. Creo que pero... sí, pero si no hay que investigarlo. Creo que también es un medio porque quizá no todo el mundo tiene una librería cerca o un Sanborns cerca. Ojalá que también sea disponible en internet, ¿no? O por lo menos en las páginas de las librerías, ¿no? Como Gandhi. En ese caso, yo sí, mira, si está en Gandhi, por ejemplo, aprovechen los fines de semana de junio que no están cobrando envío. Ah, mira, es un muy buen comercial. Sí, y también recordemos que cada vez más tiendas especializadas de cómic, uh-huh, hacen envíos a todo el país. Sí, ojalá que también tiendas como, no sé, se me ocurre, no sé, de Comixado, la Torre de Babel, también lo tengan, ¿no? Lo puedan distribuir, ¿no? Comics México, desde luego. Ajá, Epic Comics de Puebla. Epic Comics, ajá. Exactamente. Sí, hay varias. Ya hay varias opciones donde puedes conseguir pues todo lo que se publica en México y te lo mandan por envío. Uh-huh. Digo, fantástico, ¿no? Porque ellos no quieren el cómic de licencia, pero bueno, es otro asunto, ¿no? Y si no lo ven, pues pídanlo a su voceador, pídanlo a sus amigos que viven en el Chilango, vamos, búsquenlo porque está muy chido. Y fuera de broma, ahí es recomendación personal. Vayan a las librerías y si no lo encuentran, pídanlo. Porque a los empleados y los dueños de librerías, sobre todo medianas, pequeñonas, les encanta que de una vez ya sepan que si te traen algo se los vas a comprar, ¿eh? De verdad, es de lo mejor que pueden hacer. Y aparte, sirve también para que la empresa, en este caso, o sea, no Travesía, vea de dónde se están vendiendo sus productos. También, y yo creo que nos estaba faltando, yo creo que Océano debe tener una cuenta de Twitter. Muy seguramente, tiene su Facebook, ¿no? Debe tener un Facebook. Bueno, pues échenle mensajes ahí. Exacto, hagan un Twitstorm o un Facebook Storm. Y pues pidiéndole allá por lo menos a los social media managers que que el contenido, que las publicaciones lleguen a donde ustedes van a ir a consumirlas. Uh-huh. Totalmente. Y agregaría eso, que si ustedes, los lectores, quieren hacernos saber a los traductores qué tal estamos haciendo el trabajo, qué les gustó y qué no les gustó, manifiéstense, porque sí, digo, no les vamos a ofrecer que vamos a hacer las traducciones exactamente como les gusta a cada uno de ustedes. Porque, pero hay buena retro, ¿no? Ajá, pero sí, la opinión del público lector nos informa, nos ayuda a tomar mejores decisiones. A lo mejor, y ahorita me dicen todo el mundo, si es un anime que Taladror no funciona, bueno, entonces ya eso me ayudará a tomar otras decisiones en el futuro. Uh-huh. Por cierto, hablando de eso, ya que tocas ese tema, ¿cómo los contactamos? ¿Dónde los encontramos? Toda esa retro. Nuestras redes sociales. ¿Cómo los estoqueamos? Dicen. Ahí en Facebook nos encuentran como House of Ñ, la letra Ñ. Nos pueden googlear y ahí pueden acceder al blog. Y en el blog tenemos, bueno, subidos nuestros podcasts, las entradas que hemos hecho sobre los cómics que hemos analizado, que ya no hemos hecho, pero en algún momento de la vida, quizá este verano, vean algo así. También, pues, ahí, en nuestra página de Facebook, compartimos contenido pertinente a la industria del cómic y alusivo, festivo en específico, en torno a la labor de traducción de cómic. Ok, buenísimo. Sí, como en el último podcast, que ustedes ya lo escucharon, donde comentamos de el primer cómic traducido a lengua triqui, que es una de las lenguas indígenas de Oaxaca. Sí, eso sí fue todo un hito, ¿eh? O sea, creo que nunca había pasado. No. Entonces, escuchen el podcast de House of Ñ para enterarse del chisme completo. Bueno, no, a triqui no, pero ya había habido unos experimentos traduciendo algunas páginas de Spider-Man para el zapoteco. Ah, ok. Y esto de las lenguas indígenas va a empezar a agarrar fuerza, ¿eh? Yo creo que estamos en una época en la que el acceso a medios tecnológicos, la interacción con el gabacho y la difusión del cómic más que se hace un poco más, se amplía un poco más, uh-huh, se democratiza un poco más, va a haber tela de dónde cortar. Yo creo que sí. De hecho, pues ya de una vez les doy una primicia. A ver, venga. De nuevo, los invito a escuchar el podcast donde entrevisté a Juan Vázquez, el traductor que se encargó de hacer esta primera traducción de un cómic a lengua triqui. Ya estoy planeando con él un taller de traducción de lenguas a lenguas indígenas. Ah, ok. Ya para explotar más esta labor, porque vemos, los dos coincidimos en que sí es una forma viable e importante y trascendente de darle nueva vida y duración y diseminación a las lenguas indígenas, ¿no? Que en muchos casos tienen pocos materiales. Así es. Sí, entonces, sí, como parte de nuestras labores de evangelización sobre la labor profesional de la traducción de cómics, también ya estamos organizando, todavía no hay fecha, pero ya estamos planeando un taller de traducción de cómic a lenguas indígenas. De lo que sí hay fecha es un curso que vas a dar dentro de poco, ¿no? Muy buenas. Así es, ya después de 4 años de investigación en esta labor y 2.5 de ejercerla, ya me decidí a lanzar mi taller de traducción de cómic de inglés a español. Muy bien. Lo hago al amparo del Círculo de Traductores. Y igual si visitan ahí House of Ñ, ahí van a encontrar la información. También en Círculo de Traductores, también en mi Facebook personal como Alfredo Villegas. Así es, van a ser 4 sesiones, cada una de 3 horas, donde vamos a ver meticulosamente los fundamentos teóricos y prácticos para realizar esta labor. Ah, súper bien, excelente. Yo creo que mucha gente, a lo mejor los que se quieren dedicar o que queremos profesionalizarnos, pero incluso también quizá alguien que no conoce mucho del tema, creo que les sería muy útil tomar esta sesión para ver, pues, que no es tan fácil, no es cualquier cosa traducir, traducir en general y traducir un cómic tiene su chiste, ¿no? Sí, pues es lo que he ido a alegar a los congresos a los que me invitan, que la traducción de cómic es una forma especializada de traducción. Sí. Como es la traducción médica, el doblaje, la traducción de poesía. Tiene sus requisitos, sus exigencias, y para hacer bien la labor hay que talacharle bastante. Me encanta, mi buen Alfred. Y pues ya para terminar, entonces, ¿qué proyectos tienen ahorita de traducción con Océano Camite? A ver, venga. Bueno, para todos, ya he sabido que Camite va a publicar Back to the Future, la serie, y yo me estoy encargando de ella. La verdad es que no sé para cuándo vaya a estar, pero pues por lo menos el número 1 y el número 2 ya están entregados. Bien. No son los que dibuja Alan, ¿verdad? Todavía. No. El número 3 es donde aparece una porque tienen como dos historias cada cada cómic. El número 3 es donde viene la historia que dibujó Alan Robinson. Perfecto. Que es nuestro dibujante de B-Wars ahí en Kamite. Y también estoy a cargo de B-Wars. Uh-huh. Entonces, y supongo que cuando salga Back to the Future, pues podemos venir a echarnos un café. Pero por supuesto, claro. Para platicar y hablar de Back to the Future, que, híjole, es inacabable. Es sorprendente cómo podemos seguir hablando de una película de hace 30 años. Exacto, que ya ahora sí es Back to the Past, porque ya ahora sí ya estamos. Ahora totalmente. ahora sí ya superamos. Ya lo rebasamos. Bueno, si nos vamos a lo que va a suceder en el cómic, quién sabe. ¡Oh! Muy buen teaser. Sí, me encantó. Sí, eso es de lo que me estoy encargando por lo pronto. Buenísimo, muchas gracias, Emilio. Alfred. Por mi lado, yo me sigo encargando de los tres títulos que todavía van a durar un rato ahí con Kamite: Chiu, Saga, Rachel Rising. Que ya acabó en inglés, ¿no? Ya acabó, sí, Terrymore. Uh-huh. Y pues ahorita acabo de entregar también el número 1 de All New Archie. Bien. Mark Waid y Fiona Staples. Sí. Así que espero que igual cumpla las expectativas de los lectores. Y pues ahorita con eso y con Océano estoy haciendo la segunda parte de Pop Trópica. Uh-huh. Y pues esperemos que vengan más cosas por ahí. Esperemos que sí. Ojalá que sí, que vengan más proyectos interesantes como este, ¿no, carnal? Nos va a ver, porque están jalando. Y yo le auguro buen futuro a Dissender. Sí, cómprenlo, chéquenlo, la verdad creo que no se van a arrepentir de leer esto. Digo, está augurando, Bruguera, a lo mejor el barco de Bruguera ya se acabó de hundir, pero pues el hecho de que haya un nuevo Challenger, está hablando de que esto está lejos de haber reventado, ¿no? Como muchos dicen que ya reventó la burbuja del cómic del liceo. Todavía no. No es por echarle tierra a nadie. Yo no creo que el asunto de Bruguera sea por cuestiones de mercado. Sí, la verdad es que varias de las licencias que compraron probablemente no eran las mejores para el mercado mexicano. Y las mejores que tenían, pues, bueno, una ya se rescató y la trae Kamite también, que son las Tortugas Ninja, ¿no? Uh-huh. Y es, quién sabe si otras más vengan. Hellboy, quién sabe, ojalá. Locan Key. A mí me gustaría ver Locan Key que se acabara. Ojalá, eso valdría mucho la pena. Sí, porque si no, no voy a poder completar mi colección. y estaban buenas. Pues muy bien, pues no creo que no quede más que decir que pues este mundo de Dissender, el mundo de Jeff y de Dustin, pues es un mundo extraño, ¿no, carnal? Vamos a mantenerlo así. Pues gracias. Totales. Hasta la próxima.